el Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito, por supuesto, de los bichos Buri. Esta semana nos ha dejado una figura trascendental para entender la cultura pop. Una leyenda que contribuyó a que el cómic pasase de ser un producto casi marginal a todo un fenómeno de masas. Me refiero, por supuesto, a Stan Lee. El día que se supo su fallecimiento, no faltaron los que aprovecharon por redes sociales para desprestigiar, buscar las sombras a su trayectoria y otros mensajes de los que no tiene sentido ni detenerse a hablar. Yo no soy fan de los cómics y me considero un completo desconocedor de todo lo relacionado con Marvel. Pero para mí merece absoluto respeto y admiración alguien que de una forma u otra formó parte de la vida de tantas personas, que llegó a tantos hogares e hizo la vida de muchos niños y no tan niños un poquito más felices. No es el momento de buscar los claroscuros, que por supuesto tendrá su biografía, o debatir sobre la autoría de un personaje u otro, sino de poner en alza a alguien que, al igual que otros como Jack Kirby o Steve Ditko, merece un reconocimiento por encima de todo. Es por eso que desde el Batallón Pluto sentíamos que era necesario empezar este programa rindiendo el homenaje a Stan Lee y también a todos esos lectores que se han quedado en cierta forma huérfanos, que han sentido esta pérdida como propia por la cercanía, carisma e inteligencia que desprendía. Y ahora sí, paso a presentar a mis compañeros, pero antes es importante anunciar algo, porque si una cosa nos caracteriza aquí en el Batallón Pluto, es la honestidad y la transparencia. Seguramente, ahora cuando empecemos con el programa, echaréis en falta una voz, la de Juanjo. Y es que ha decidido apartarse del programa por motivos personales. Es una cosa que hay que respetar y, por supuestísimo, agradecer todo lo que ha contribuido en esta casa, en el Batallón Pluto, que no ha sido poco. Y de verdad, no os preocupéis, está bien de salud, no le ocurre nada malo. Simplemente ha tomado esta decisión porque ha considerado que era el momento y ya está. Los que sí que seguimos una semana más aquí somos, por un lado, Tony, bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. De hecho, yo cuando has empezado a decir lo de al principio de Stan Lee, se nos ha ido alguien, digo, ahora dilo lo de Juanjo, nos dice, ha muerto tal, digo, a ver, espérate, ¿qué ha pasado aquí que no me he enterado? Ya, por eso he dicho, digo, a ver, no. No, a ver, aquí a Juanjo se le quiere muchísimo, se le aprecia una barbaridad y vamos, no, nunca se va a olvidar los grandes momentos que nos ha dado y vamos, que disfrute de la vida, que tiene una vida magnífica y es un pedazo de crack. Ahí estamos, por supuestísimo. Desde aquí, ya digo, su contribución no se va a olvidar. Y nada, simplemente hay que respetar que haya decidido apartarse en este momento y ya está. Y Tony, vaya semanita, ¿eh? Vaya semanita. Era un programa vasco, sí, sí, señor. Un programa vasco, además, vaya muy semanita. Divertido. Vaya semanita. No soy tampoco muy fan, pero sí, sí, vaya semanita. Con novedades bastante, bastante interesantes. Y que algunas pues se traerán aquí a la que estamos jugando. Por supuesto, ahora lo vamos a adelantar dentro de un ratito, pero vamos a dejarlo ahí. Estás contento, ¿no? Espero. Estoy contento y hace nada hacía mucha peste a incienso y esto está relacionado con la que estamos jugando. Hacía peste a incienso en mi habitación. Qué guay. Sí, sí, sí, porque había que hacerlo. Qué guay. A mí lo del incienso yo tengo una relación amor-odio, ¿eh? No me gusta tampoco en exceso. Sí. Cuando he compartido a veces piso y tal, tenía una compañera que, madre mía, cada vez que cocinaba ponía incienso y era horrible, horrible. Mira, mejor incienso que la peste a tabaco, también te digo. Eso sí, eso sí. Ahí está esa pequeña reflexión. Y, por supuesto, hay que darle la bienvenida a Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues nada, simplemente también agradecer a Juanjo y me sumo a ese agradecimiento de esos por así decirlo, en la jerga batallonera, esos años prestados al batallón. Desde luego se le quiere mucho aquí. Ha sido un gran impulsor de este proyecto. Espero que le vaya muy bien y ojalá algún día pueda volver y le veamos por aquí. Efectivamente, esta siempre va a ser su casa, que no lo olvide. Y, por supuesto, aquí somos tres, de momento, ya digo, nos falta la cuarta pata que forma esta mesa virtual de radio, pero hoy tenemos a un invitado, a una voz que quiero presentar, porque además nos unió una cosa muy bonita, muy maravillosa, que fue la cola del Sekiro, la famosa cola del Sekiro en la Madrid Games Week. Así que yo voy a darle la bienvenida aquí al compañero Atreides, bienvenido. Hola Sergio, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que sí, lo de la cola del Sekiro fue gracioso. Costó horas y horas y para algunos ni siquiera pudimos probarlo. O sea que bueno, pero sí, fue un momento que estuvo bien. Oye, además aprovecho para decir que me siento muy identificado con la presentación que has hecho y la despedida para Stan Lee, porque yo sí soy muy fan de los cómics, llevo leyendo de toda la vida y Stan Lee ha sido, pues eso, el co-creador de un universo que no lo puede decir mucha gente. Y sobre todo ha transmitido valores como la tolerancia, como el poder no solo aceptar a la gente, sino proteger a los más débiles, cosas que, bueno, que hacían a las personas mejores y que a mucha gente que lo pasó mal en instituto o algo así, al leer esos cómics veía, pues bueno, le daba un poquito de esperanza y un poquito de que había salida. Conozco unos cuantos casos que fueron así y la verdad es que tiene sus cosas negativas, no lo niego, pero los valores que transmitía sí que varían muchísimo. Y ese es el mensaje al final que tiene que prevalecer, ¿no? Que a mí ya digo, me molesta, tampoco me quiero centrar en el vinagre, pero es cierto que cuando ocurren esta serie de noticias, las redes sociales, desgraciadamente, lo que llama más la atención, el ruido, es por la parte negativa, toda esa gente que salta y no pone en alza esto que estás contando, que para mí tiene más valor por lo humano del mensaje. Y sobre todo porque es lo que realmente queda. Es decir, aunque haya tenido sus enfrentamientos o no, aunque haya tenido también algunos personajes en los que participó más o participó menos, lo que en realidad queda es, como tú dices, el legado que queda son todos esos personajes que han hecho muy felices a mucha gente o que le han hecho pensar. Tuvo algunos cómics que eran contra el bullying que tuvieron un impacto muy fuerte, uno de Spider-Man especialmente, otros contra las drogas, no sé, a ver, yo creo que ha sido una parte muy positiva de lo que son los cómics. Ha salido hace muy poquito una noticia, Bill Maher, un humorista y digamos que más bien analista político, muy crítico en general con los gobiernos de derechas de Estados Unidos, ha salido diciendo que poco menos que eso era, no entendía qué importancia tenía lo de los cómics. Había gente que daba gracias por vivir en la época de Stan Lee y este decía que no merecía la pena, que realmente él daba gracias por vivir con árboles y aire. O sea, que legado a partir de los 30 años ya, pues, que en realidad no influía. Yo no lo veo así, sinceramente. Es más, es que incluso sugería que podía tener algo que ver que la gente lea cómics y se haya vuelto tonta con que haya salido Trump. Imagínate. Madre mía. Bueno, Atreides, para que también los oyentes te conozcan un poco, tú escribes en un blog, compártelo aquí con todo el mundo, cómo pueden leerlo, que eso también es interesante compartirlo entre todos. Bueno, sí, es verdad, llevo unos cuantos años escribiendo blog, la casa capitular de Atreides, y es un blog de no solo de videojuegos, aunque se centra bastante en videojuegos, sino de cultura pop en general, todo lo que son cómics, ciencia ficción, fantasía, videojuegos, es más o menos de lo que suelo hablar, más que nada porque es lo que me gusta, entonces hablar de lo que no te gusta sería muy triste. No tiene sentido. Y bueno, está en Zona Delta, es zonadelta.net/Atreides y ahí podéis encontrar la casa capitular. Pues fantástico, ahí queda. Nada, yo simplemente decir que soy Sergio, presento esto y creo que lo mejor, porque además no es simplemente un eslogan, no lo digo por cumplir, pero hoy tenemos un programazo, así que vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. La ausencia de Sony en el E3 de 2019 por primera vez en 24 años de historia ha puesto a todos en alerta. ¿Qué hay tras esta drástica decisión? ¿Es tan grave como parece? ¿Se debe a la ausencia de títulos o quizás preparan una ventana paralela a la Feria de Los Ángeles? Luego lo vemos. Por otro lado, es probable que hayáis visto con sorpresa el tráiler de Detective Pikachu, la película con actores reales que nadie se podía imaginar. Vamos a hablar de todo ello, así como del lanzamiento de Sunset Overdrive en PC, tras su exclusiva hasta ahora en Xbox One. Y el bloque central del programa en esta ocasión lo destinamos a hablar sobre formación en videojuegos, junto a Adrián Suárez, coordinador del Máster de Creación de Videojuegos en A Coruña, que nos explicará en qué consiste y cuál es su punto de vista en torno a los estudios de este tipo en España. Y quédate hasta el final porque una criatura invade la habitual a que estamos jugando. Luego veremos todo esto aquí y mucho más en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Cuando estábamos grabando el programa de la semana pasada, que ya sabéis, se publica casi siempre que se puede, los martes, ya éramos conscientes de que ese martes iba a salir pública la lista de nominados a ese evento anual que se organiza, los Game Awards, donde se premia por parte de la prensa internacional y también con representación española, por supuesto, lo más granado del año en materia de videojuegos. Ya tenemos la lista completa con todas las categorías de nominados en esa cita que se va a producir el día 7 de diciembre a las 2:30 hora española, 2:30 de la mañana, de la madrugada. Y es una lista muy densa, muy amplia, pero como aquí tampoco tenemos tanto tiempo y seguramente destinemos un programa a hablar íntegramente de la gala cuando se produzca, yo creo que lo mejor es, a vista de pájaro, sobre todo centrarnos en lo importante, la categoría que más llama la atención, que es la de los GOTY en sí mismo, esa categoría de juego del año. Porque tenemos nominados tan diferentes, tan plurales en cuanto a voces, como Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2. Vamos a abrir fuego. ¿Qué os parece esta lista de nominados? Estoy bastante de acuerdo con la lista. Me alegra mucho, creo que como a todos, que esté Celeste ahí, porque a pesar de no haberlo jugado, solo he oído maravillas de él y Tony, tienes que jugarlo. Y yo, bueno, dame un poquito de tiempo. Y Assassin's Creed Odyssey, me encanta que esté ahí. Sí que lo he podido jugar, es el juego al que más horas le he echado en todo el año. Y es que me ha atrapado de una forma brutal. Red Dead Redemption 2, estaba claro que iba a estar ahí. Yo creo que se lo va a llevar Red Dead Redemption 2. Y God of War, es que tiene que estar por narices también. Yo veo aquí dos nombres que, ya por el título en sí que representan, tenían que estar, que son Red Dead Redemption 2 y God of War. Yo creo que esos ya, desde antes de que saliese, ya todo el mundo tenía claro que iban a estar aquí. Es una lista con la que creo que va a estar mucha gente de acuerdo. Creo que es una lista que a lo mejor otros años sí que había más discrepancia o más debate, ¿no? Con cierto título, con tal. Pero yo creo que aquí no sobra ninguno. Como decís, ese Celeste representando ahí los indies, como en su día Inside, ¿no? Yo lo veo genial. Y quizá ya lo dije por Twitter, pero la única ficha que me baila, que tampoco lo veo del todo mal, que esté aquí, por supuesto, se lo merece, es ese Monster Hunter World por un Forza 4. Pero vamos, que cualquiera de los dos está perfecto si estuviese aquí, ¿eh? Hombre, yo creo que este año estamos celebrando lo que es una, digamos que sería la celebración de lo que es realmente esta generación, porque estamos hablando de que todos los juegos son de mundo abierto, exceptuando el de Monster, no, el de Celeste. Es curioso, pero hay otros años han entrado, la verdad es que en esta generación llevamos una barbaridad de juegos de mundo abierto, y aquí en este año llevamos 48 juegos de mundo abierto, los lanzamientos que se han hecho. Me he parado a contarlos y me he encontrado con 48. Wow. Y aquí he metido 5 directamente. Lo que pasa es que, dicho esto, también es verdad que son excepcionales todos ellos y que realmente no tienen nada que ver ninguno con el otro, más allá de que son de mundo abierto. Es decir, que uno, el que juegue Assassin's Creed Odyssey y juega Marvel Spider-Man, no va a decir, vaya, estoy jugando lo mismo. sí va a tener un mundo abierto, pero no se parece en nada. Y la verdad es que me gustan bastante todos, salvo Celeste, que no lo he jugado y que lo que he visto me ha parecido que posiblemente mi mando sufriera mucho si juego, porque, joder, parece difícil de narices. Pero es interesante la reflexión, porque al final es cierto que es un género que está ahora mismo, es tendencia, pero el acercamiento, como comentas, que se hace de él es diferente de un juego a otro. Y yo de esta lista saco varias lecturas muy interesantes. Primero, lo de Celeste, estamos todos de acuerdo. El premio es, ya se lo lleve o no, el estar ahí, en esa lista. Me parece increíble que los valores de producción de un juego no sean impedimento para que figure en este tipo de listas, de premios. Y eso me parece grandioso, porque que tengamos a un Red Dead Redemption 2 compuesto por cientos de empleados y Celeste, que lo ha hecho un equipo tan reducido de 3, 4, 5 personas, es digno de alabar. Y luego lo de Monster Hunter, fíjate, Aitor, yo creo que aquí lo que pasa es que se está premiando, a mi juicio, el salto adelante en la fórmula. Sí. El no estancarse, sí, sí. ¿No? Puede ser que se lo deba veo, a eso. Lo veo el, sí, que hayan dado mucho peso a la revolución interna que conlleva este salto en su propia saga. No lo veo mal que esté, ¿eh? No. Y luego yo creo que Tony en esto estará de acuerdo. Que aparezca como mejor juego del año nominado un Assassin's Creed es una gran noticia después de esos años de debacle, que es cierto que cambió con Origins, pero hasta ese momento parecía imposible que viésemos un Assassin's Creed en la lista de GOTYs. Y aquí está. Sí, hacía falta un cambio. Yo creo que no solo en Assassin's Creed, sino en un poco Ubisoft en general. Creo que 2015 fue un año bastante, bastante negro para ellos, que seguramente aún así ganaron bastante pasta. Y hicieron caso a lo que la gente decía. Cambiaron a Assassin, le dieron un año de tranquilidad, hicieron en ese año sí que la Ezio Collection y la película, que a mí no me disgustó para nada. Y también pues algún juego que sufrió algún cambio, o incluso fueron sacando ese Ghost Recon Wildlands que Aitor la verdad es que disfrutó hasta donde sé. Uh-huh. Y sí, hacía falta un cambio en Assassin bastante, bastante bestia. Pero también os digo que yo... Echaré en falta la fórmula antigua, pero es que hacía falta el cambio, hacía falta. Y el resultado, genial. Sin duda. La lista, ya digo, es muy amplia y me alegra que al menos no haya debate este año como otros de este juego, ¿por qué lo han metido? Y este no. Aquí parece que hay si consenso. No está acabado. Claro, ahí estamos con lo del Player Unknown. Yo sé que al final siempre habrá opiniones de todos los gustos. Habrá quien esta lista no le represente, pero bueno, es lo que hay. Se busca una unanimidad, una mayoría en esto. Y no sé si del resto de otras categorías denominados os ha llamado la atención algo, porque a mí desde luego, y yo creo que a mucha gente fan del género, sí que nos ha pasado que ves los nominados a mejor juego de rol, y es verdad, hay juegazos, está Dragon Quest 11, Monster Hunter World, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler y Pillars of Eternity 2. Pero tú te preguntas, ¿por qué no está Xenoblade 2? Y la respuesta es tan simple como pobre, que se debe a una cuestión de plazos. Ya sabéis que esto no cubre el año entero, porque de hecho la gala se va a celebrar antes de que salgan algunos juegos potentes, como puede ser Super Smash Bros. Ultimate. Sale un día después. Claro, entonces ¿qué pasa? Hay juegos que se quedan ahí en esa ventana de no llega a ser el nuevo año, pero tampoco se incluye en el anterior... Y ahora nadie se acuerda de Xenoblade, de los que lo organizan me refiero, porque ni entró en la del año pasado, ni entra en esta. Pero sí que es cierto que, yo que recuerde, esto pasó con Xenoblade Chronicles X, y creo que el año siguiente sí que entró. Sí, lo metieron, con lo cual, sí. Pero la gente ni caso ya, ¿sabes? No, claro, pero si en este no ha entrado, yo creo que es porque lo han tenido en consideración y han decidido no ponerlo, creo yo, vaya. Pues eso yo también es casi creo, peor, a mí me parece que son juegos muy buenos los que han entrado y además algunos a mí me hace especial ilusión, como el de Ni no Kuni 2, porque me parece un juego quizás más arriesgado que los otros, que son buenísimos y la verdad es que buscarme problemas decir esto, pero es que el meter en un mismo juego de rol, meter también administración de ciudades, que es... No lo había visto nunca en un juego de rol. Y meter también estrategia en tiempo real y que no chirríe, pues oye, yo le veo bastante mérito. Y los demás también me parece que son muy buenos. Quizás el Xenoblade Chronicles es un juegazo, pero también es muy clásico, ¿no? A lo mejor por eso es por lo que no han optado por él. Hombre, pero si vamos a clase... Aquí la razón exacta no la sabemos, eso es verdad. Estamos hablando también un poquito por hablar, pero por intentar buscar ahí la nota discordante. Pero si hablamos de clásico, Dragon Quest 11 es la misma fórmula de siempre. Que eso es lo que le hace grande, es lo que también busca la gente, ¿no? A lo mejor hay quien se acerca a un Ni no Kuni buscando que le den una vuelta de tuerca a la fórmula habitual y quien se acerca a un Dragon Quest porque quiere lo que funcione y ya está. Y Pillars of Eternity es muy clásico también, muy bien hecho, una pasada, pero vamos, es la fórmula de Black Isle Studios trasladada a la actualidad, la verdad. Bueno, y Octopath Traveler, si por eso es clásico estamos. No sé, lo habrán optado porque tiene más calidad estos juegos, lo habrán creído así. A mí me parece muy bueno, la verdad. He jugado a tres de ellos y el Dragon Quest los tengo recién empezado y están muy bien. Una cosa que quiero resaltar sí o sí, que es que me llena el corazón que esté Soul Calibur 6 como nominado mejor juego de lucha. Ojalá se lo lleve, creo que entre este y Dragon Ball FighterZ va a haber la batalla, pero o sea, solo porque exista Soul Calibur 6 y sea lo bueno que es, yo ya estoy contento para el resto del año. Yo que sabía, queda poco, pero estoy contento. Sabía que eso te iba a hacer ilusión. Muchísimo. Yo he puesto... Ay, yo en esa no, yo en esa apuesto casi un poquito más por la de Dragon Ball FighterZ. ¿Y yo? Pero porque no había visto un juego de Dragon Ball adaptado a lucha de esta manera y no me había gustado ninguno hasta ahora, así que no sé, me ha gustado bastante, aunque lo de que esté Geralt de Rivia mola, la verdad. Bueno, ya veremos qué ocurre porque queda muy poquito para esa gala de premios. De hecho, por Discord nos han preguntado, ¿la vais a cubrir en directo a las 2:30 de la madrugada? Claro que sí, campeón. Y no se va a dar el caso, no por nada, sino porque también suele ser una gala que se extiende mucho y a lo mejor acabamos a las 6 de la mañana y no es plan aquí estar susurrando de ahora han enseñado no sé qué para no despertar a nadie en la casa, ¿no? No lo vamos a hacer, pero sí que habrá un programa dedicado, si no entero, al menos en parte, a esa gala de premios. Muy buena parte, sí. Sí, me gustaría destacar simplemente el hecho de, a lo mejor una nota discordante, y es el hecho de que esté Life is Strange 2, el episodio 1, nominado a mejor narrativa. Quiere decir que no se hayan esperado al producto completo. Un poco un paralelismo, ¿no? Con PlayerUnknown el año pasado, que se puede dar un poco aquí, ¿no? Es extraño porque en otras ocasiones ha ocurrido, creo que con Before the Storm pasó, pero se habían publicado 3 de 4 episodios o 2 de 3. Es decir, que ya se había visto un poco que tónica iba a seguir. Y en un premio que lo que está premiando es la narrativa, no entiendo que de un juego que son 5 capítulos juzgues en base al primero. Es verdad que suena extraño. Sí, que puede estar muy bien, pero ostras, un episodio es... Uf. Al hilo de eso mismo me ha llamado mucho la atención que hay 3 aventuras gráficas de aquella manera, o sea, actuales, metidas entre los juegos. Que meter aventuras gráficas normalmente y nominarlas es muy raro, pero entre Detroit, el Life is Strange 2 que comentabas y Return of the Obra Dinn son todos juegos que se podrían calificar en ese sector. A mí me hace cierta ilusión porque siempre he sido muy fan de ellas. Es verdad, es una lista muy heterogénea y eso también hay que aplaudirlo y está muy bien. Y ahora tenemos que continuar porque hay una noticia también de gran relevancia, de mucha trascendencia. Se ha comentado mucho ríos de tinta virtual a raíz de esto y es que Sony no acudirá al E3 de 2019, así lo ha confirmado la compañía japonesa, y esta será la primera vez que PlayStation se pierde un E3 en 24 años de historia. La noticia además llega pocos meses después de que Sony cancelara su PlayStation Experience de este año, que tradicionalmente, ya sabemos, se celebraba ahora en diciembre, y esto ha producido un cisma que no viene de ahora, sino que hay que analizar en el sentido de que la Feria de Los Ángeles con los años parece que ha cambiado de sentido a lo que van las empresas allí. Tenemos a Electronic Arts, que ya sabéis que tiene su evento paralelo al E3. Microsoft decidió este año descentralizar su presencia en este importante evento. Y todo esto hay que verlo, ponerlo en perspectiva, y además a todo esto no ha faltado tiempo para que tanto Nintendo como Microsoft hayan salido al paso para decir que sí, que ellos sí que van a estar en el E3 de 2019. Aquí la noticia es que Sony se retira, va a haber un silencio ahí, un paréntesis, y yo pienso, y os lanzo la pregunta, ¿hay motivos para alarmarse? ¿Esto es tan preocupante como parece? ¿O qué interpretación podemos sacar de todo esto? Mira, a mí me preocupa, porque para mí sí que tienen bastante cosa que enseñar. Que a lo mejor son cosas que han enseñado, vale, pero el desarrollo continúa un año más. Quiero decir, tienes ese Dreams, tienes Ghost of Tsushima, tienes, yo qué sé, más cosas para realidad virtual, seguro. Hay The Last of Us 2, más cositas no anunciadas. Quiero decir, es que no me entra en la cabeza que no vayan a estar. Nintendo ha estado, Death Stranding, que me lo chiva por aquí Aitor por el chat. Incluso a lo mejor pueden meter un poco de Shenmue 3, que al fin y al cabo se anunció con ellos. Me extraña mucho que hay contenido para, a mi parecer, que se puede sacar debajo de las piedras, entre lo que sabemos y lo que no, me extraña que no vayan a ir. Es que para mí, por supuesto, deberían ir. Faltaría más. Y más ellos, que son, yo creo, que los que más pasta meten ahí. Al menos en presentaciones. Con estos Tsushima había un señor tocando ese instrumento, que no me acuerdo cómo se llama el instrumento, y vestido así, y además era un señor profesional de eso y tal. Se gasta mucho la pasta en eso. Y yo entiendo que quisieran reducir, pero reducir tantísimo es una burrada. Y obviamente me preocupa porque, hombre, Sony es un pilar muy importante y creo que todos queremos que esté. De hecho, hay la bromita ya circulando por la red de que ya va a ser L2 en vez de L3. L2, pero... mira, me ha gustado eso. Madre mía. Pero sí es verdad que es una noticia bastante abrupta, porque sí es verdad que no es exactamente lo mismo que el caso de Nintendo, ¿no? Que aunque no esté presencialmente, pero sí que dedican pues un direct, aunque sea pregrabado, para en el marco de L3 anunciar sus cosillas. Es que aquí ni va a haber presentación presencial, y desde la Sony lo que se está diciendo es que tampoco van a montar ellos un evento en paralelo en esas fechas. No sé, están haciendo movimientos un poco raros en cuanto a comunicación con el cliente. Ya no solo por esto, sino por lo que comentaba Sergio de esa cancelación también del PlayStation Experience. No sé exactamente qué planes tienen para el año que viene, pero como dice Tony, no hacía falta que nos presentaran Play 5. Tienen juegos para cubrir un E3. A mí me ha sorprendido también muchísimo preocuparme, pues un poco, pero sobre todo porque me han hecho hacer teorías conspiranoicas. Y es que, vale, pueden anunciar juegos, parece ser que no son tan potentes o que no tienen tantas ganas, pero siempre han anunciado las consolas primero dando unas características y en el siguiente E3 mostrando la consola. Y en este caso no lo van a hacer, o si sale en 2020, pero a lo mejor es que no va a salir tan pronto. Lo que pasa es que todos los rumores parece que van por ahí, pero si van a sacarla en vez de 2020 a 2021, a lo mejor todavía era muy pronto para mostrar cualquier cosa. Han dicho, bueno, pues chapamos las presentaciones y para el año siguiente. Podría ser. O bien, lo que van a hacer es quitarlo y van a copiar a Nintendo con el Nintendo Direct, porque es verdad que han dicho que no van a montar un evento paralelo, ni esas ruedas de prensa allí, ni nada parecido, pero no han dicho nada de coger un vídeo. Han dicho que iban a buscar formas familiares para transmitir lo que tenían que contar a sus clientes y usuarios. Lo mismo, sí que hacen algo parecido al Nintendo Direct. Claro, es que aquí Sony está jugando la carta del secretismo y eso te hace entrever que tienen algo guardado, que a lo mejor es cierto que no tienen nada y es más preocupante de lo que parece a priori. Pero a mí me pasa como a ti, o sea, yo en mi mente tengo tres teorías, que no sé si alguna será realidad, pero por un lado tú piensas, vale, puede ser que el E3 en sí como feria está muriendo y Sony tendrá su propio evento, como has dicho. También puede ser que, oye, Nintendo sobrevivió un año solo con Breath of the Wild. ¿Por qué Sony no hace lo mismo con The Last of Us 2? Si tiene la suficiente entidad y presencia para hacerlo. Claro, tú dices, a lo mejor es porque esos grandes juegos de Play 4 no van a llegar en 2019. Y eso ya sí que es un poquito más preocupante. Y la tercera teoría, que esto ya es a lo mejor muy loco o no, que quizás Sony quiere que PlayStation 5 sea su regreso por todo lo alto. No sé, hay muchas preguntas, pero porque ellos dan pie a que haya preguntas, porque el comunicado que han sacado tampoco te dice nada. Te dicen, sí, nosotros siempre nos hemos preocupado de ofrecer lo mejor al fan, no sé qué, no sé cuánto. Y ya está, y no te dicen, oye, ¿por qué no estáis en L3? Porque sí, porque es lo mejor para el jugador. ¿Pero qué es lo mejor? ¿Qué hay detrás de esa maniobra? Bueno, yo creo que también, no sé si les habrá pesado mucho toda esa crítica de que venden humo, todos los E3 venden humo, y han dicho, así, pues ya, ni humo ni nada, no vais a tener nada de nada. Yo quiero pensar, creo que Death Stranding está confirmadísimo de que sale el año que viene, o sea que títulos para el año que viene yo creo que Sony sí que va a tener, no sé si ese Ghost of Tsushima llegará o no. Ya The Last of Us, está complicado, espero que no se lo lleven a Play 5, no hagan un Twilight Princess aquí raro, pero yo quiero pensar que Sony tiene material para el año que viene, que no se van a pegar un año sabático, sería muy triste pensar así. Sería extraño, cuanto menos. Bueno, nosotros vamos a estar pendiente de lo que ocurra. También a lo mejor en esta gala de los Game Awards resulta que nos dan alguna pincelada, algún anuncio, ¿no? ¿Puede estar la puerta abierta o no? Hay según la organización, tienen bastantes anuncios o más que otros años. Así que tengamos esperanzas. Vale, bueno, y hay teorías muy locas por ahí también diciendo que quieren sustituir el E3 por los Games Awards. en general, no solamente para Sony, y esto podría ser un primer paso. Pero bueno, teorías conspiranoicas hay por todos lados. Ostras, sí, sí, yo sí. No me imagino a Geoff Keighley metiendo pasta para quitarle la exclusividad al E3 y llevarse a Sony a su gala, ¿eh? Sería no, también lo veo complicado. Pero, también es, pero es verdad que es cada vez hay más anuncios en los Games Awards, sí. Así que yo qué sé. Ya veremos, que si no nos metemos en un terreno pantanoso. Y ahora vamos a pasar, porque hemos hablado de Sony, y ahora hay que hablar de Nintendo, porque los dueños de Love ROMs y Love Retro, dos portales en los que se alojaban ROMs de juegos, tendrán que pagar 12 millones de dólares a Nintendo. Bueno, la situación se inició el pasado julio cuando la filial norteamericana de la compañía japonesa denunciaba a estas webs por repetidas violaciones de copyright o, lo que es lo mismo, por alojar en sus servidores emuladores de varios juegos clásicos de Nintendo. Y esta demanda requería compensaciones astronómicas tanto por ese uso no autorizado de la marca Nintendo como por las diversas infracciones en cada título en particular. Además de todo esto, esto es relevante y hay que comentarlo, Nintendo exigía que le fueran transferidos esos dominios webs como parte de esa medida establecida para evitar la reincidencia. Una cosa que normalmente no se suele llegar a ese punto. En los juicios lo que se pide es el cierre de las páginas y ya está. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Evitando un conflicto legal que podría alargarse años, sumando gastos de representación y asesoría a todos estos costes de la multa, sus responsables han llegado a un acuerdo extremadamente beneficioso para Nintendo, que pasa, primero, por la admisión pública de todas estas acusaciones, la promesa de no reincidir, la transferencia de los dominios y este pago, recalco, de 12 millones de dólares. En el acuerdo, sus dueños además admiten todo ese daño que han causado a Nintendo. De hecho, ellos hablan de un daño irreparable y que se comprometen a no cometer ningún delito de la misma índole. Esto, a ver, Nintendo, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo, está en su justo derecho de, oye, cerrar una web por algo de lo que tiene copyright y es de su propiedad. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá, porque al final el debate que siempre se pone sobre la mesa es el hecho de la preservación de juegos antiguos, de juegos retro, que queda un poco en tierra de nadie en ocasiones. En principio no queda en tierra de nadie si tienen el copyright. Si siguen teniendo los derechos ellos, pueden hacer lo que quieran. Pero claro, obviamente el tema de preservar los derechos no significa que vayan a preservar los juegos y los van a reeditar o a volver a sacar en alguna forma. Con lo cual entra aquí el debate de, es que esta gente los ponía disponibles para todo el mundo, pero a su vez pues está la faceta de, ya, pero es que son propiedad de Nintendo y pueden hacer esto. 12 millones me parece una barbaridad, pero seguramente hay una historia ahí, y has dicho que son casos reincidentes de que ya han hecho esto más de una vez y dos, y Nintendo a lo mejor se ha hartado y ha dicho, oye, mira, esto es lo que va a pasar. Bueno, y lo ha aprobado un juez, con lo cual, mira, a mí personalmente, o sea, estoy... Si se da el caso de que la compañía que tiene el copyright quiere que se cierre la web, vale, mira, tienen ellos los derechos y lo que quieras. Pero 12 millones es que me parece una burrada. Además, creo que es un matrimonio, ¿no?, que llevaba estas webs. Claro, un matrimonio, ¿cómo va a pagar 12 millones? Es una auténtica animalada, es una deuda de por vida. Ahí ya es otro debate que a mí me preocupa. Sí, desde luego, aquí es un tema escabroso el hecho de ampararse en eso, ¿no? En la preservación de las ROMs. Yo creo que al final es la propia empresa la que tiene que tener la responsabilidad de esa preservación. Porque si el usuario, con toda la buena fe o no con toda la buena fe, da igual, quiere hacerlo, al final se encuentra con estas trabas, ¿no? Y te puede salir la intención muy cara, como esta gente. A mí me parece una auténtica vergüenza, lo siento, no puedo decirlo de otra manera. Creo que Nintendo, no entiendo cómo puede creer que realmente ha perdido 12 millones de euros y necesita ser compensado porque la gente haya jugado con juegos que estaban absolutamente descatalogados y juegos a los que había amortizado muchísimo. Sí entiendo que tienen el copyright y tienen la parte legal para poder hacerlo, pero la parte moral no la entiendo. ¿De dónde creen que viene toda la moda de las minis? ¿Quién se cree que ha mantenido prendida la llama durante años y años y años en que eran juegos que estaban, bueno, que no se les hacía ni caso porque eran juegos viejos de consolas que eran viejas y punto? Quedaban los que eran o éramos fans de los juegos antiguos y las consolas antiguas y que lo hemos mantenido durante años, y páginas de abandonware y páginas de emuladores han sido lo que han permitido que estos juegos se siguieran jugando. Y cuando han sacado estas consolas mini y han descubierto que, hostias, hay un montón de gente ahí que les interesa y han vendido entre las dos cerca de 10 millones, estas páginas estaban abiertas y la gente había jugado a esos juegos. La cosa no está en que realmente la gente juegue a esos juegos con emuladores y por eso no los compra en las consolas mini. Yo creo que la gente, y yo cuando las he comprado las consolas mini porque me recuerdan a las de antaño. Es un puro ejercicio de nostalgia y me puede hacer ilusión jugarlo como si fuera antes, con un mando exactamente igual y el juego y algo así, pero que ya tenía todos esos juegos y muchísimos más antes. Y aún así, me he comprado la consola. No creo que le haya costado un solo euro a Nintendo, sinceramente, esas páginas. Al contrario, Nintendo publica apenas una fracción mínima, como todas, de su catálogo. Porque unos juegos son suyos y otros juegos han sido sus consolas, pero no son suyos y no se puede acceder a ellos de forma legal porque no se venden, porque no están, son empresas que desaparecieron hace décadas, entonces no se puede acceder ahí y esas páginas lo han podido preservar, con lo cual la preservación por parte del fabricante está limitada a las licencias que tiene, pero esas licencias también caducan, mientras que la preservación por parte de los usuarios se saltará legalmente licencias o demás, pero consigue que realmente se guarden. Y mientras no haya algo como la Biblioteca Nacional que guarda todos los libros que salen con los videojuegos, si no fuera así, se perderían. A mí me parece sinceramente vergonzoso por parte de Nintendo. Claro, pero yo creo que has dado con la clave al principio. Una cuestión moral. Eso también frena un poco todos estos argumentos porque yo entiendo, nosotros hablamos como jugadores, hablamos como personas que amamos lo que consideramos que son obras culturales que deben conservarse, ponerse en valor y que no queden en el olvido, pero al final yo lo que veo es una sentencia que lo que pretende ser es ejemplarizante, que cuando en el futuro existan más portales de este tipo, bueno, que ya los hay, y se denuncien, al final hay un precedente, que es este de Nintendo y estos 12 millones. Y eso es preocupante. O sea, yo entiendo, efectivamente, el debate moral, pero también tú lo has dicho, o sea, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero estoy de acuerdo contigo, pero es eso, luego te sacan una mini. Ellos tienen esa carta en la baraja que la pueden usar o no. A todos nos encantaría que Switch tuviese una consola virtual vastísima, amplia, porque tienen material ahí. No lo hacen, pero también es cierto que si es su material, si es copyright suyo, ellos verán si lo utilizan o no, pero es que es suyo. No sé. No, eso es indiscutible y no creo que nadie vaya a decir lo contrario. Pero sí, yo creo que hay que jugar también la carta de la moralidad de lo que han hecho. Tú, por ejemplo, Sergio, ¿crees que realmente han perdido dinero con eso que se ha estado emulando? No, yo no conozco estos dos portales y tendrían publicidad y al final, de una forma poco honrosa, ganaban dinero por otra vía, pero a priori es cierto que son ROMs que están ahí sin ánimo de lucro y no creo que nadie pierda. Pero a mí me gustaría, mirando ya un poco al futuro y no quedarnos solamente con esto, lo que has comentado. Ojalá en el futuro Nintendo, Konami, Sony, quien sea, todas, le tendiesen la mano a estas personas que de forma desinteresada, o quiero creer ingenuamente, de forma desinteresada, hacen estas cosas. Y entre todos, empresas y jugadores, hicieran, como tú dices, una biblioteca nacional del videojuego. Eso sería muy bonito. Y yo creo que sería necesario. En el momento en que se llegue a la conclusión de que los videojuegos son, como tú has dicho, una parte de la cultura, debería intentar preservarse. Y que lo preserven los usuarios realmente es muy bonito, muy romántico, pero llegan hasta donde llegan. Yo creo que es lo que tú dices. Sería cuestión de que las empresas llegaran a esa, pues como se hace actualmente, todos los libros que se publican, una copia llega a la Biblioteca Nacional. Pues algo parecido. Ojalá la cosa siguiese por esos derroteros. Desde luego, es un debate que a lo mejor aquí en 10 minutos es muy difícil abordar. De hecho, también insto a que quien nos escuche, los oyentes, a través de iVoox, en los comentarios, nos digan qué piensan, que también es interesante tener más voces y saber que hacia dónde va la corriente de opiniones, que eso siempre es interesante. Respecto a la sentencia es devastadora para esta pareja, está claro, pero que la sentencia llega hasta donde llega, y estamos hablando del mundo. Es decir, va a afectar, pues no sé si ha sido en Japón, no sé si en Estados Unidos, donde fuera esta página, pero no va a afectar si pasa con un portal español, con un portal francés o con un portal lituano. Es decir, que esto solamente es un primer paso y hay un precedente, pero no tiene por qué marcarlo. También hay muchos precedentes anteriores y supongo que posteriores al contrario. Ajá, vale, pues bueno, a ver, realmente hay mucho proteccionismo con esto. Recuerdo de un redactor de la revista oficial Nintendo que fue despedido porque enseñaba trucos para algún juego de Pokémon, no recuerdo cuál, Y tal cual, le echaron. O sea, Nintendo sea donde sea, sí que veo que tiene bastante, bastante proteccionismo. Ya veremos. Ya digo, yo de leyes entiendo muy poco. Entonces puede ser que efectivamente no sea tan ejemplarizante como yo digo. Ojalá, ¿no? Porque al final cada situación es diferente y habrá que analizarla según se trate. Pero vamos a seguir, ya digo, porque hay cosas también un poquito más positivas y hay que resaltarla, porque tenemos que hablar de ese tráiler que ha llegado a YouTube de Detective Pikachu. Bueno, esto es interesante porque esta cinta producida por Legendary Entertainment y distribuida por Warner Bros. Va a llegar el próximo verano y se presenta como la primera aventura Pokémon con actores reales, incluyendo una gran variedad de criaturas que ya hemos visto, ese Jigglypuff, Mr. Mime, Pikachu por supuesto, pero con una diferenciación en el tono, ¿no? Incluso la voz tan característica de Pikachu, que aquí es la de Ryan Reynolds. Y yo no sé qué os ha parecido. A mí reconozco que la primera vez que lo vi me chocó esa estética real porque los veía como muy peludos. No sé cómo explicarlo. Pero sí, después de ese trance y esa sorpresa inicial, yo todo lo que sea darle una vuelta de tuerca, algo original y divertido y fresco, yo le doy mi voto de confianza. Yo también. A ver, lo primero que vi fue el póster que me flipó. O sea, es súper, súper chulo para enmarcar. Y claro, yo sabía que Ryan Reynolds era coprotagonista, pero claro, yo fui a ver el trailer y digo, a ver, ¿dónde está Ryan Reynolds? Y dije, no puede ser, es la voz de Pikachu. No me acordaba, sabía que no era Danny DeVito, pero no me acordaba que era Ryan Reynolds. En general me ha gustado, va a ser un poco raro si es como peludo Pikachu y no, yo no me lo esperaba así. Pero creo que va a estar muy bien. Y además la coña de que sea Ryan Reynolds con ese Deadpool Pikachu que ha ido rodando por ahí con fanart y con figuras, pues hombre, da esa mímesis, ¿no? Que está bastante guay. Yo reconozco que el primer contacto con el tráiler me dio un poco de cringe. Todo el tema ese de ver a Jigglypuff, así, no sé. Todos los que salieron eran un poco, muy raro. Y claro, tenemos precedentes de cosas llevadas a acción real, como por ejemplo esa peli de Dragon Ball, que no salió nada bien. Y no sé, yo creo que, por lo menos para memes y cosas así, va a dar para muchas risas. Y se me asemeja un poco al caso de la peli esta del oso Tez. No sé si la habéis visto. Sí, te lo iba a comentar. Muy gamberra. Puede que vaya por ahí los tiros. Una peli gamberra que puede que nos pille a todos por sorpresa, toda la trama, que no es lo que esperemos, y puede salir bien, pero habrá que ver, ¿no? Pero claro. Fíjate, eso que comentas, es verdad, has mencionado Dragon Ball Evolution y se me ha venido el mundo abajo. Pero también te digo, Nintendo, afortunadamente, tal y como la conocemos, tiene mucho recelo con sus sagas de llevarlas al cine. Entonces, yo quiero pensar que si lo ha hecho es porque realmente le han dado luz verde al guión, a la producción, y que realmente vamos a disfrutar con esto. O sea, después de todos los memes que han salido de la peli de Super Mario, de los 80 o de los 90, no me acuerdo, ya, esto ya tiene que ser, bueno, la fiesta padre. Eso estaba pensando, espero que no tenga nada que ver con la peli de Super Mario. No creo que podamos aguantar dos así, pero bueno, la verdad, yo no sé nada de, para empezar, yo no sé nada de Pokémon. Reconozco que cuando salió en su momento no me gustó el eslogan "hazte con todos", no lo jugué entonces y desde entonces hasta aquí, o sea que no ha llovido. Pero sin embargo, sí que he visto el tráiler, pues oye, ya que íbamos a hablar de él, por lo menos hacer una idea. Y desde fuera parece divertido. No puedo decir mucho más. Y me ha chocado muchísimo lo de que fuese Ryan Reynolds quien pusiera la voz a Pikachu, supongo que como a todos. Porque, claro, tienes a Deadpool en la cabeza y dices, hostias, Pikachu, así, adorable, amarillito, todo mono, y con la voz, no sé, parecía raro. Bueno, ya veremos qué tal está, puede que sea divertida. Hay que aclarar. Pero vamos, también me voy a perder todas las referencias, eso seguro. Claro, y además hay que aclarar, por si a alguien le pasa como a ti, que a lo mejor no ha jugado a Pokémon y tal, que esto bebe no de la saga principal de Pokémon, sino de Detective Pikachu, que salió en 3DS. De hecho, ahí ya se le veía a Pikachu tomando café y todo ese tipo de cosas, que yo veo muchas referencias al cine noir, a este tipo de referencias un poco más adultas, y eso es interesante. Y como dato, simplemente por tampoco alargarnos demasiado, fijaos que ese mismo día que se publicó el tráiler de Detective Pikachu, salió el teaser de Toy Story 4. ¿Adivináis de cuál se habló más? Por supuesto, de Detective Pikachu. Seguro de cuál hablo más, sí. Pikachu fijo. Conspiración. Pero fue, vamos, de hecho tuvieron que sacar un segundo tráiler de Toy Story y ni aun así han conseguido desbancar como lo más visto el de Detective Pikachu. Es que es verdad que es una franquicia Pokémon en sí, tan fuerte la marca, que todo lo que saquen genera mucho interés. Sí, pero para hacerle cara a cara a Disney, es un fenómeno pop muy tocho Pokémon, ¿eh? No estamos hablando de que se haya juntado con el tráiler de otra cosa, no, no. Es Pixar, es Disney y es potente también. Que además, Toy Story, si mal no recuerdo, ganó el Oscar en su momento a la mejor película de animación y creo que Toy Story 2 también. Y todas y las tres son de las más taquilleras que ha habido en la historia de las películas de animación. O sea que eso da un poco la medida de la fuerza que tiene Pokémon. De hecho, creo recordar, ¿no está considerada Toy Story 3 como la mejor película de animación de la historia? Para mí sí. No sé si habrá consenso, para mí lo es. Sí, a mí me lo pareció, la verdad. Pero no sé, en algunas listas sí que está. Pues ahí está. No quiero que se nos olvide, porque estamos hablando ahora de este boom de Pokémon, además con Let's Go, Pikachu, Eevee, que ¡ay, madre mía! Ahí estamos inmersos, disfrutando, que a lo mejor alguien ha tenido el deseo alguna vez en la vida, yo cuando era pequeño, y no tan pequeño, de querer ser entrenador Pokémon, de a los 10 años que me diesen mi Pokémon y explorar mundo. Hombre, yo también, Sergio. Hombre, por favor. Pues todos. Resulta que en collectoys.es tienen un cinturón muy chulo donde colgar, además te trae la Pokéball evidentemente y todo, donde puedes poner tu Pokéball con el Pikachu, con el resto de Pokémon que hay dentro, ¿vale? ¿Qué me estás contando? Sí. Además ya digo, vale 16 euritos y tener en un cinturón tu Pokéball, lucirlo, enseñárselo al mundo, es muy bonito. Si alguien lo quiere, esto o cualquier otra cosa, ya sabéis, nuestro patrocinador collectoys.es, tenéis un 5% de descuento poniendo a la hora de comprar como cupón el Batallón Pluto, todo junto. Como cupó. Bueno, venga, anda, chiste malo. Vamos a seguir ahora con Microsoft porque, ojito, Sunset Overdrive ya está disponible en PC. El videojuego, ya sabéis, desarrollado por Insomniac Games, fue uno de los títulos exclusivos de One durante sus primeros años y ahora llega compatibles en dos versiones, física y digital, y aquí viene lo bueno, el precio, por 19,99 euros, 20 euros, vaya, con todo ese contenido que se ha lanzado hasta la fecha. Ya se puede comprar, ya está disponible en Steam y THQ Nordic ha confirmado que ellos se van a encargar de la publicación de la edición en formato físico, que va a incluir dos discos de instalación, la banda sonora en CD, un póster a doble cara y una presentación exclusiva. Tú dices, bueno, esto ya son muchas cosas, ¿a cuánto se nos va a ir el precio? El mismo que en digital, 20 euros por Sunset Overdrive, que repito, llega a PC. Yo recuerdo aquí hace dos semanas hablando de ese Game Pass, que ahora iba a tener más funcionalidades, iba a abrir más al PC, yo hablaba, ¿podremos jugar a Sunset Overdrive? En aquel momento la respuesta era no, ahora sí. Es genial, es muy, muy, muy genial, porque yo le tenía muchas ganas, al final es Insomniac Games quien firma esto, y siempre es una buena señal, por supuesto. Y es que, a ver, ya han hecho lo mismo con Record, que salió también a 20 euritos en la Microsoft Store y en Steam, y muchas ganas había de este juego. Yo creo que ya no queda ninguno, pero ninguno que fuese exclusivo de One que no esté en PC, si me equivoco, corregidme, y es siempre una alegría. Y lo que has dicho de THQ Nordic, que detallazo, genial, pero esta gente se está haciendo con el mundo entero. Hace poco compraron Koch Media. Comprar Koch Media es una barbaridad. O sea, y dicen que tienen como 55 juegos ya en desarrollo. Me explota la cabeza. Una observación muy interesante, porque además lo pusiste en nuestro grupo de WhatsApp y yo me quedé, wow, THQ comprando Koch Media, que aquí, al menos en España, tiene un peso enorme. Muy en Europa en general. Pues ahí está esta noticia. Cerramos el bloque de actualidad, pero esto no acaba aquí, porque ahora vamos a darle una vuelta a todo esto, a centrarnos en una entrevista muy interesante para hablar de un asunto, de un campo que está ahora mismo en pleno auge, como es la formación en desarrollo de videojuegos. Y continuamos porque en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. En más de una ocasión hemos tratado de hablar con personas que de una forma u otra están conectadas con la industria del videojuego desde distintos prismas o ámbitos, porque creemos que la riqueza del medio precisamente reside en esa diversidad de lecturas que admite. Y un punto importantísimo cuando hablamos aquí de grandes obras del videojuego es hablar de quienes están detrás de ellas, de cómo han llegado ahí y, sobre todo, de su formación. Hasta hace no mucho, estudiar de forma específica algo sobre videojuegos en España, ya fuese desarrollo, game design o cualquier otra materia, era casi imposible. Pero en los últimos años están cambiando las tornas y hay una tendencia que no deja de crecer, una inquietud que se ha trasladado a las aulas, el deseo de conocer más. Es por ello que está con nosotros Adrián Suárez, alguien a quien quizás conozcáis por su trabajo en medios como Mundo Gamers y coordinador del máster en creación de videojuegos en A Coruña, en la EBF, European Business Factory. Así que lo primero de todo, bienvenido Adrián. Pues muchas gracias por recibirme y un placer. Os escucho desde hace poquito, pero ya soy parte del Bateón Pluto, o sea que encantado de estar aquí. Por nuestra parte, encantadísimos también. Además, ya digo, coordinas ese máster en creación de videojuegos en la EBF y suena, y permíteme que lo diga, algo ambiguo porque, claro, la creación de videojuegos engloba muchísimas tareas, intuyo. ¿Y exactamente en qué se centra este programa? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque lo cierto es que sí que es verdad que es un máster muy ambicioso, sobre todo para desarrollarse en el margen únicamente de un año, ¿no? En nuestro máster lo que hacemos es que damos clase de desarrollo a través de Unreal, damos también formación artística a través de Maya y a través de ZBrush, y también nos metemos mucho en enseñar al alumno cómo poder vender el proyecto, dar historia del videojuego y también incluso a cómo poder tener esa idea para que pueda sacar adelante el videojuego, ¿no? Sé que es una cosa como que parece tremendamente grande e imposible de dar, porque con lo que acabo de contar se podrían hacer carreras de hasta 10 años si quisiéramos, pero la gracia de este máster es que al ser una escuela de negocios, al ser un título propio, podemos, digamos, modelar la formación como nos apetece. Entonces, teniendo en cuenta que nos interesa mucho fomentar el talento de los alumnos que tenemos, está planteado de una manera un tanto especial este máster. Porque la materia que damos y las clases que damos se adaptan día a día a lo que los alumnos quieren. Nuestro objetivo es pasar un primer cuatrimestre, una primera etapa, de manera que los profesores vamos a las clases y bombardeamos a los alumnos con historia del videojuego, ideas de mecánicas, dinámicas, y el 18 de enero ellos tienen que entregar una idea de lo que va a ser el videojuego que van a desarrollar como trabajo fin de máster. La gracia es que este videojuego no es un videojuego como tal, es una experiencia de 20 minutos en un formato que llamamos short play, en el que esté muy concentrado el concepto principal del videojuego y que sea relativamente sencillo desarrollar. Nos gusta que los alumnos sean capaces, sobre todo, de concretar el proyecto final que van a hacer, entender que no se puede hacer una mezcla de WoW y Fortnite en un año, y que sean capaces de encontrar fricciones que se producen entre ellos, porque la idea es que todos los estudiantes trabajen como un mismo grupo de desarrollo, y en función de esa idea que tienen, el resto de los profesores pasan a ser realmente una especie de asesores de ese estudio de videojuegos, de manera que les enseñan todo lo correspondiente al arte, al desarrollo, al marketing y al game design en base a lo que ellos quieren hacer. La idea al final es que salgan de ahí con una experiencia fuerte de lo que es crear videojuego, pero sobre todo darle forma a una idea que entre todos ellos tengan. Por eso podemos hacer tantas cosas en un marco de tiempo tan corto. Además, quiero incidir precisamente en eso, una enseñanza adaptada al alumno, ¿no? A cada perfil. Y en ese sentido, ¿quién se dirige el máster? Porque sí que acabas de mencionar una serie de herramientas que supongo que cualquiera que se dedica al desarrollo estará ya familiarizado con ellas, pero ¿quién puede hacer este máster? Pues mira, de nuevo, es lo bueno que tenemos ser un título propio y no estar regidos por la universidad o por otro tipo de enseñanzas, ¿no? Yo cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer este máster, me gustó orientarlo a una generación de gente que creo que somos como los hijos o los huérfanos de la crisis, ¿no? Porque al final hay mucha gente que estudió carreras como arquitectura, que por ejemplo es la primera carrera que yo estudié, o derecho, o medicina, o lo que sea, y por culpa del cambio que ha habido en el sector laboral se han quedado con mucho talento, ganas de hacer cosas, pero en el paro, ¿no? Entonces, por eso hemos querido crear un máster que pueda acoger a gente que tenga una formación académica, sea la que sea, pero que tenga talento. Entonces, nosotros desarrollamos siempre una serie de entrevistas con los alumnos que tenemos, y sin que tengan conocimientos previos del videojuego, pero sí muchas ganas de hacerlo y que tengan, digamos, esta necesidad de cambio y esta gana de meterse en la industria, acogerlos y darles esta formación en videojuegos para que den un giro a su vida y se metan. Esa es la respuesta larga. La respuesta corta es que puede venir quien quiera, que tenga siempre, eso sí, una formación universitaria previa o que tenga un ciclo medio de FP desarrollado. Vale, eso es muy interesante saberlo. También, aparte de todo esto, me interesa mucho, mucho eso que has contado de, bueno, el primer cuatrimestre o la primera parte de este máster sería ver un poco a vista de pájaro, intuyo, todo lo que es la historia del videojuego, una serie de nociones básicas. Pero claro, todo esto, ¿cómo lo podemos enmarcar en cuanto a tiempo? ¿Cuántas horas tiene el máster? Y bueno, sé que a lo mejor contarlo aquí es un poco complicado, pero ¿cómo habéis intentado repartir tanto contenido ahí? Nada, no tiene tampoco, o sea, es sencillo de entender. Bueno, para empezar nosotros, a diferencia de otras formaciones, decimos abiertamente que, sorpresa, existen tutoriales en internet y que la realidad es que cuando una persona empieza a trabajar en lo que sea, una de las de los talentos que tiene que desarrollar es sacarse las castañas del fuego. Es decir, nosotros en las clases damos, sobre todo, nociones de pensar la herramienta. A nosotros nos interesa que vengan a nosotros como profesores, profesionales del medio, desarrolladores, diseñadores, que ya nos lo te enseñen a saber qué botón hay que tocar en Blueprints de Unreal o qué botón hay que tocar en ZBrush, sino sobre todo que te enseñen los trucos y la manera de sacar adelante proyectos usando más la cabeza que la parte técnica. Eso nos facilita dos cosas. Primero, que podemos decirle a los chavales que tienen que esforzarse y romperse el culo en buscar por internet y buscar en libros y leer y ver tutoriales para recibir información. Y cuando lleguen a las aulas tienen que usar a los profesores como una gran fuente de consulta. Dicho así, parece como que nos quitamos mucho trabajo de encima, pero no es para nada eso. Queremos que el alumno llegue a una entrevista de trabajo con la historia de que no solamente ha hecho un máster de videojuegos, sino que él mismo ha desarrollado un proyecto con un grupo de gente y que ha sabido salir de problemas por él mismo y con ayuda de sus compañeros, ¿no? Eso nos permite concentrar también esta formación en un año y plantear 60 horas de desarrollo, 60 horas de la parte artística y el resto dividirlo en parte más humanística, de historia, de desarrollo de guión y de game design. En total se nos queda un máster de 500 horas en clase, pero que requiere luego también mucho trabajo de los propios alumnos, conociéndose entre ellos, desarrollando la idea y generando ese proyecto de final de máster. Pero digamos que en principio son 500 horas. Debo decir también que cuando supe de este máster, vi que la matrícula estaba a punto de cerrarse, ya está cerrada evidentemente, y me comentaste que estaban las aulas llenas, y de hecho ya hablamos de cara a una segunda convocatoria, y en la experiencia que ya habrás tenido con los estudiantes, ¿qué perfil tienen? Tanto de formación, como edad, aspiraciones, un poco por hacernos una idea de qué hay realmente en las aulas a día de hoy, de inquietudes y de personas de diverso perfil, imagino. Pues sí, la verdad es que nos ha ido muy bien porque es un tipo de máster que se adapta muy bien a gente que lo que quiere es que le enseñen, pero que no se siente en una clase y que le digan pulsa este botón, ¿no? Sino que la motiven a pensar. Y hemos podido reunir una clase entera de alumnos que la verdad es que es muy interesante porque tenemos a gente que viene de ingenierías, a otra gente que viene, a un chico que viene de una FP de informática, tenemos otra persona que viene más del sector cultural, a otro chico que estudió mucho de marketing offline y que le interesa mucho meterse a conocer la industria para poder salir adelante. Entonces, a mí me parece interesante porque si analizamos, antes comentabas, como que es muy importante como traer estos podcasts, estos programas, las obras y a los autores y el cómo han conseguido llegar a grandes trabajos, ¿no? Lo bonito es que si analizamos, por ejemplo, yo doy la clase de historia de videojuegos y de ideación de videojuegos, ¿no? Y lo primero que les enseñé nada más llegar a la clase es que les dije Hidetaka Miyazaki, Shigeru Miyamoto o Fumito Ueda, son gente que tuvieron carreras aparte, alejadas del videojuego y que después de sumergirse en él, de investigar en él por sí mismos y de sacar adelante las cosas que ellos quisieron, consiguieron sacar adelante grandes videojuegos. Por ejemplo, Hidetaka Miyazaki estudió sociología, o sea que imagínate al final que teniendo la formación que se tenga en un pasado, si se quiere, si tiene ganas y si tiene esa pasión por el videojuego, se puede llegar adelante con ese impulso, ¿no? Por ejemplo, Hidetaka Miyazaki o Shigeru Miyamoto tuvieron suerte porque cuando fueron a From Software o a Nintendo, desde ahí ya tuvieron esa formación y ese impulso para poder salir adelante, ¿no? Por desgracia, aquí en Galicia no tenemos una From Software que te acoge y te diga, ven que te voy a dar un Demon Souls para que me lo hagas, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde entramos nosotros para poder apoyar a esta gente con, evidentemente, con eso, lo que te digo, una formación que sea la que sea, pero que sea, como digo, universitaria o de FP, y que tengas sobre todo ese talento que queremos ver en las entrevistas que hacemos. También es que es lo que se demanda en estos tiempos. Yo supongo que hay una tendencia, porque lo estamos viendo, una nueva generación de creadores que a lo mejor, como comentas, tienen conocimientos en apariencia muy dispares, pero que todo eso confluye si al final tienes una idea potente, que no solamente, no como el perfil antiguo que había de picar código y ya está, que a lo mejor a ti se te puede dar bien otra faceta y aplicarla al videojuego. Claro, y además está guay eso que comentas, porque una de las tareas que queremos aparte coger de aquí, como te digo, tenemos alumnos que no tienen, o sea, no han querido hacer videojuegos de gran pequeños, ¿no? Más bien son gente que ha estudiado, pero que ha visto que de repente ha habido un cambio en el mundo y que ahora todo tira más a la creación digital, a la creación audiovisual y que el videojuego puede ser un camino, ¿no? Entonces también lo que nos interesa es que este año, y es una cosa que le decimos a los alumnos, sea también como una manera de encontrarse ellos mismos dentro de que esto que le gusta, que son los videojuegos. Nos interesa muchísimo, porque nos parece importante, que todos los creadores que salgan de nuestro máster tengan siempre el conocimiento y pensamiento de desarrollo, arte, game design, guión, pero lo que queremos sobre todo y nos interesa, y es creo que es la parte más difícil que vamos a tener, es que a medida que vaya avanzando ese proyecto de fin de máster que ellos van a hacer, es que vayan ordenándose y unos de ellos sean más orientados a hacer Ricky, otros más orienten más a hacer desarrollo, otros decidan más orientarse al diseño narrativo y que poco a poco se encuentren a sí mismos, ¿no? Entonces creo que ese viaje también es fundamental porque, como te digo, nuestro máster no solo quiere enseñar a hacer videojuegos, porque no nos engañemos, enseñar a hacer videojuegos, a manejar un Unreal o ZBrush, como tal, la parte técnica se puede hacer viendo tutorial. Uno de nuestros profesores, Carlos Coronado, que es un desarrollador español que sacó hace poco Infernio, un juego estupendo y que os recomiendo, sacó ahora mismo unos tutoriales que subió a Udemy y viéndolos en 40 horas se puede sacar un videojuego. Pero lo que nos interesa a nosotros es que pienses el videojuego, que salgas de aquí siendo autor y que cuando saques ese primer juego tuyo o cuando vayas a la primera entrevista de trabajo tengas algo importante que decir y no quieras copiar cosas ya hechas. Y si las copias, al menos copiarlas bien, ¿no? Entonces, bueno, es un objetivo también muy ambicioso que esperamos que no solamente les dé las capacidades técnicas, sino también las aptitudes para poder destacar y participar en un mundo tan difícil como el que tenemos. Y algo que me resulta interesante siempre en este tipo de enseñanzas es que hay una pretensión, ya no solamente formativa, que es evidente, sino también, casi de forma colateral, de darle mayor entidad al videojuego, de reconocer su estatus cultural. De hecho, he visto por tus redes sociales que en clase no solo habláis de ciertos juegos, sino que realmente se utilizan como una herramienta didáctica para enseñar, imagino, que lo que se explica. Yo qué sé, desde Super Mario Bros. He visto también fotos de Portal, Stanley Parable, que realmente el videojuego no solamente puede tener una función teórica dentro de la clase, sino que viéndolo, supongo que también se puede utilizar, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que es fundamental que si se va a enseñar sobre videojuegos, los chavales jueguen a videojuegos. De hecho, uno de los momentos más bonitos que tuve en esta clase, porque la clase que di, aparte son clases de fin de semana, de viernes y sábado, que lo bueno que tiene es que la idea es que los chavales puedan seguir con sus trabajos o con lo que sea y que vengan el fin de semana a pensar fuerte en los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, al final son clases, ya la clase esta historia que di fueron en 2 días, de 5 horas y 5 horas, 10 horas casi casi seguidas. Y fue muy bonito porque te permite como hacer un recorrido muy grande de todo lo que es el videojuego, ¿no? Y de repente nos vamos parando en videojuegos muy icónicos. Y uno de los momentos que me pareció más bonito fue sentar a jugar a alguien que nunca había jugado Portal, porque a veces esas cosas pasan, no todos somos perfectos, a veces alguien no ha jugado a Portal, y lo poníamos a jugar ahí y era una cosa súper bonita de cómo el resto de la gente empezábamos a tener un diálogo de cómo había hecho Portal según qué cosas, cómo había trabajado Valve la narrativa del juego, cómo estaban construidas las mecánicas y aparte, es una cosa que hago mucho, que por ejemplo, para mí, en mi opinión, Portal es algo muy similar a lo que es a las tres dimensiones Super Mario Bros. Porque es un ejercicio ambos muy, muy, muy de arte y ensayo, además de que funciona muy bien como juego como tal, porque son capaces de reunir de una manera muy elegante cómo hacer avanzar a un jugador por un videojuego a través de una evolución perfecta de mecánica súper sutil y cómo a medida que lo van haciendo te van metiendo en el propio mundo y en la propia diégesis que tiene el videojuego, ¿no? Entonces estuvo muy bien porque hemos podido primero jugar a Super Mario Bros., ver cómo ha evolucionado, cómo se ha creado ese nivel 1-1, ¿no? Que creo que es el nivel más estudiado en la historia del videojuego, y luego coger esa enseñanza y viajar hasta Portal después de pasar por otros juegos y ver esos puntos de vista que hay, ¿no? Yo soy una de esas personas que es una gran defensora de la preservación del videojuego y de jugar a retro no solo por la nostalgia, sino también por el análisis crítico que hay que hacer de estos juegos retro y coger de ahí las cosas buenas, esa esencia que los han hecho grandes para extrapolarlas. Porque si ahora mismo cogemos cualquier juego de hoy, como Red Dead Redemption 2, a mucha gente le sorprenderá el título, pero si ya has jugado a Shenmue en su momento, vas a ver ya muchas cosas que ha cogido Rockstar muy bien y las ha puesto ahí, ¿no? Entonces es fundamental empezar que las primeras clases de nuestro máster sean de historia, porque sin historia no somos nada. Qué bueno, porque precisamente es eso, siempre se puede aprender de lo que se hizo anteriormente, porque es el legado que no se tiene que perder y que al final es una riqueza del medio que está ahí. Y hablando eso de Stanley Parable, de Portal, cualquier Dark Souls, por mencionar alguno, como alguien que... Nos ponemos a tope. Ya vamos a subir el nivel, porque claro, efectivamente, hablando de estos juegos, que para alguien como tú, que supongo que conoce muy bien lo que es la narrativa del videojuego de hoy y no de hoy, ¿percibes un punto de inflexión en los últimos años? ¿Una madurez en la forma de contar, de comunicar en los videojuegos? Pues mira, de hecho, yo además de coordinar esto, bueno, soy doctor y me saqué un doctorado con narrativa en videojuegos y sobre todo fijándome en Dark Souls y luego a partir de ahí empecé a fijarme en otros juegos, ¿no? Y lo cierto es que si algo hemos tenido bueno en los últimos años es el impulso indie que hemos tenido con juegos como Braid, como The Stanley Parable, porque lo que han conseguido todos esos nuevos creadores que han llegado a la industria es preguntarse y plantearse mucho si las reglas que conocíamos anteriores del videojuego podían cambiarse, con ellas se podían contar historias nuevas y ya no contar, ya no el qué contar, ¿no?, sino el cómo contar. Ejemplos como Braid, que es un ejercicio de construcción de Super Mario Bros. Para luego contarnos una historia dura sobre la adicción, la posesión, han sido un soplo de aire fresco que ha conseguido al final llegar a impregnarse en los juegos AAA, ¿no? Creo que sería muy difícil que creadores como Neil Druckmann hubieran sacado un Uncharted 4 o un The Last of Us si no hubiera pasado todo lo que pasó antes con todo lo indie, ¿no? Y curiosamente es extraño porque es como que ese impulso creador ha parado un poco. Se ha detenido, ¿no? Es como que todo ese indie tan bueno ha dejado su cosa, ha dejado su buen hacer en los AAA y estamos en un momento como más detenidos, ¿no? Más esperando que vuelva a haber otra nueva oleada de grandes juegos, pero en masa, que sean capaces de nuevo de volver a cambiar las cosas. Yo creo que estamos en un momento de parón que no es para nada malo, es muy interesante porque siguen saliendo juegos como Celeste, que para mí es uno de los grandes triunfadores de este año, que siguen recordándonos que se puede dar un giro de tuerca y sobre todo algo que poco a poco se va haciendo, aunque todavía no del todo, que es encontrar la manera perfecta de empastar mecánicas, narrativa, diseño de mundos de juego, ¿no?, como un todo, que es la manera de contar buenas historias en el videojuego. Porque creo que, como digo, lo importante no es el qué, ¿no?, sino el cómo. Y ahí estamos. Estamos, como digo, en una etapa de parados, pero yo creo que dentro de poquito vamos a volver otra vez arriba. Seguro que sí. Y esa revolución en los códigos que emplea el videojuego actual, en cualquiera de sus formas, ya sea un Uncharted o un The Beginner's Guide, entiendo que por un lado responderá también a las posibilidades técnicas de ahora, pero por supuesto a los intereses de su creador. Yo lo que percibo es que ahora hay más hambre que nunca de contar cosas, de transmitir, de hacer llegar mensajes, y esa inquietud por aprender y comunicar imagino que también se verá en las aulas. No sé si te ha sorprendido a lo mejor alguna idea de algún alumno o su forma de pensar o de contarte algo acerca de un juego o de lo que sea, que tú a lo mejor tenías una idea y te ha llamado la atención el punto de vista que puede aportar alguien ajeno desde fuera, no sé. Sí, es que eso también está muy bien, porque a mí una cosa que me ha gustado mucho es que yo les fui con mi batería de juegos para estudiar. Y claro, son los juegos desde la perspectiva de una persona de 36 años, ¿no? Pero ellos tienen 20 años, entonces, al final, quieras que no, ellos tienen distinto background que yo. Entonces se fijan en cosas que yo no me fijé y hasta me señalan juegos que yo no les había hecho ni caso. Me señalaron, por ejemplo, el juego de terror de Slenderman, que yo ni había pasado por alto porque decía, ah, esto no es nada. Y ya me dieron al final, como hicieron un análisis rápido del juego, y para empezar me sentí muy orgulloso de haber elegido a estos chicos para que estuvieran en la clase, y luego aparte te dan ganas de empezar a jugar esos juegos bajo su perspectiva, ¿no? Porque algo que tenemos que aprender, ¿no?, del mundo del videojuego, y esto vale tanto para los que estamos en Twitter como para los que estamos en las aulas como para todos, es la humildad. Y la humildad quiere decir que para crear algo bueno tenemos que saber escuchar a la gente y saber reconocer que lo que nos diga cualquier persona es válido si lo sabemos escuchar. Y nada, he llegado a casa y me he empezado a bajar estos juegos de los chicos para ver también bajo sus ojos lo que esos juegos significó para ellos y qué se puede extraer de ellos para luego sus propios proyectos. Además, así imagino que se creará un ecosistema muy guay que entre todos os vais también recomendando y aprendiendo el uno del otro. Eso puede estar muy bien. Claro, yo imagino que en una clase con estudiantes tan diferentes, con perfiles de diversos tipos, con intereses también, cada uno tendrá los suyos, habilidades muy diferentes. Te he oído antes resaltar ese valor del trabajo en grupo, de utilizar precisamente esas virtudes individuales para hacer algo en común, que al final es de lo que se trata el desarrollo de videojuegos y cualquier trabajo en grupo. Y no quiero pasar de puntillas por eso. ¿Cómo están planteadas las actividades y sobre todo ese trabajo final de máster que he oído antes que has comentado del short play? Pero por detenerme aquí, porque creo que es interesante, de cómo está planteado al final la meta, el objetivo del máster, en qué se puede materializar o hacer algo tangible en ese trabajo final. Pues mira, como te digo, la idea final, la idea general es que en junio nos presenten un videojuego que tenga un desarrollo de 20 minutos. Por supuesto, esto es orientativo, ¿no? Puede ser de 10, puede ser de media hora, pero la idea es que busquen un videojuego de tipo corto. Yo el ejemplo que les puse es un videojuego tipo de Stanley Parable, por lo que te comentaba, ¿no? Un videojuego que tenga un concepto muy potente, que a nivel de desarrollo de músculo puro sea ligero, pero que necesite que ellos piensen mucho con boli y con papel, ¿no? Entonces, digamos que las entregas están formalizadas en tres tiempos. El primero se produce el 18 de enero. Entonces, ellos, ese momento es en el que ellos ya tienen que decidirse cómo nos tienen que presentar y qué nos quieren presentar, ¿no? Es decir, qué videojuego quiero hacer. Ahí los profesores estamos llamando a todos una política de equivócate primero y luego acierta con lo que nosotros te vamos a comentar, ¿no? Es lo mismo que te decía antes con el tema de que ellos tienen que buscarse también las castañas fuera de las aulas, porque nos interesa muchísimo que no obedezcan a pies juntillas lo que les vamos a nosotros a decir, porque en el fondo ellos tienen que tener iniciativa y carácter creador. Entonces ellos tienen que decidir qué hacer, cómo hacerlo, cómo organizarse y tienen que decidir también cómo equivocarse, ¿no? Entonces, el 18 de enero nos presentan esa primera idea y nosotros, de hecho, incluso no les damos tampoco ninguna regla de cómo tienen que hacerlo, porque nos interesa mucho y les obligamos a que, en lugar de que yo les diga, tenéis que hacer, entregarlo de esta manera, con este vídeo, con esta cosa, no, les decimos, chavales, lo que tienes que hacer es también ser parte de la industria, así que meteos ya en páginas de videojuegos, pedid a Koch Media, a Bethesda, que os manden notas de prensa y empezad a investigar cómo se hacen las cosas en el videojuego. Porque una cosa que me hizo mucha gracia es que les pregunté si que sigan publicaciones o si seguían podcast y me decían, no, la verdad es que no mucho y tal. Y es como en plan de, chicos, si queréis meteros en el mundo, tenéis que ser parte también de él. Una vez que hagan esa primera entrega, nosotros los profesores tenemos un grupito de WhatsApp, como si fuéramos los padres del cole, entonces nos vamos contando las inquietudes que tienen o las ideas que van teniendo o cómo las van ordenando, ¿no? La idea es, a medida que ellos vayan haciendo las cosas, vamos desde las sombras, espero que no me estén oyendo ahora, pero vamos desde las sombras, como orientando las clases para decirles, oye, pues tal persona de desarrollo está muy fuerte, pero no sé quién está haciendo como de alfa y no le deja llevar, vamos orientarlos, de manera que para la siguiente entrega, que ya está más metida de cara en abril o por ahí, ya esté todo más organizado y sobre todo se hayan dado cuenta que es algo importantísimo que en el videojuego no hay genios, ¿no? Nosotros como medios, como prensa o como podcaster en mi caso y también el vuestro, tenemos a veces mucho y nos equivocamos en hablar del videojuego como una especie de obra de arte genial que surge de la nada y también de los creadores como genios que nacieron con el talento. Eso a mí no me interesa, ¿no? Yo quiero defender mucho el talento de Miyazaki, de Miyamoto, que no son genios, son tíos que han currado como desgraciados toda su vida, que no han parado de trabajar hasta que han tenido 8.000 años y que todos los videojuegos buenos que tienen es a través de haber tenido fracasos previos y mucha repetición hasta haber llegado a un producto genial, ¿no? Entonces, la idea es que lleguen a ese mayo, habiéndose equivocado con esa entrega primera el 18 de enero, habiendo pasado por profesores que les han ayudado a ordenarse y ya en ese momento de abril ya teniendo ya la cosa más clara, más limpia, más pulida, para que luego sufran lo que es el crunch de ahí a junio, porque ya les informamos de lo que significa ese término, y acaben entregando al final ese proyecto que, a ver cuál será. Es una manera de trabajar muy ambiciosa, pero cuando estábamos planteando la manera de preparar el máster, yo me reuní con la gente de Gato Salvaje, que es un estudio aquí de Coruña, que de hecho han sacado por fin Waylanders, que lo han podido patrocinar a través de Kickstarter, y van adelante con él. Y les preguntaba cómo podía hacer con los alumnos para que vieran de verdad lo que era la industria, ¿no? Y me comentaron que la mejor manera era ser duros. Es decir, el mundo del videojuego, aunque es muy bonito, vamos a crear cosas, primero es muy duro porque no hay tanto trabajo como parece que nos cuenta la televisión de Galicia, la televisión de la TV, iba a decir la televisión de Galicia, pero bueno, la tele nos dice que como que en España hay más trabajo para videojuegos para todo el mundo y no es así, es muy duro. Y también que parece que hay que ser geniales, ¿no? Y que todo es maravilloso. Y no, sabemos todos que en el videojuego se trabajan muchísimas horas, hay que salir fuera de España si quieres trabajar bien y si te quedas dentro tienes que ser muy bueno. Y por eso son plazos de entrega rigurosos, que se peleen mucho entre ellos y que sufran entre ellos lo que es trabajar con un equipo con el que igual no te entiendes, porque eso es trabajar en el día a día en cualquier tipo de empresa, y tener que ser capaz de no ser un genio, sino de a veces, como te decía antes, humildad, ceder, escuchar y sacar adelante un proyecto que al final es lo que importa. E imagino también que ese proyecto final luego también puede servir como portfolio de cara al mundo laboral, ¿no? Claro, eso es lo interesante, es lo que decimos también en la entrevista. Al final nosotros lo que queremos es que salgan con una aptitud de ser capaz de buscarse sello a las castañas, un conocimiento a través de todos los profesores de la industria, los profesores que son profesionales de la industria que pasarán por las clases, pero sobre todo con lo que tú dices, ¿no? Un portfolio en el que estén no solamente el trabajo final, sino borradores, cosas que hayan hecho ellos, experiencias, historias. Y no es lo mismo llegar a una entrevista de trabajo y poder contar todo esto, ¿no? Esto, yo he solucionado estos problemas, yo he trabajado con esta gente, yo tengo este videojuego hecho y yo tengo todo este otro trabajo, todo este portfolio que te quiero enseñar, ¿no? Por eso es también la idea de que sea un videojuego corto, ¿no? Sé que ahora mismo nosotros en la industria casi parece que si un juego dura menos de 8 horas ya hay que tirarlo a la basura, pero es al contrario. O sea, al final realmente se pueden, o sea, ser capaz de conseguir un videojuego que en 20 minutos te cuente fuertemente lo que quieres transmitir o cómo lo quieres transmitir, o que tenga la mecánica, eso es todo más puro, es una manera muy interesante de transmitir a una persona que sabes hacer las cosas, ¿no? Además, tira mucho de esto que se comenta, ¿no? De esto que se dice de las entrevistas que hay que hacer en un ascensor, de que tienes que ser capaz de tener una historia que se cuente en un ascensor, que sube y que baje y sea capaz de convencerte. Pues a mí me interesa que tengan esa herramienta para cuando tengan que ir a una entrevista. También es cierto que ahora aquí hablando de máster, de formación en videojuegos, seguro que hay muchas personas que mirarán todo esto con cierto recelo porque es cierto que cada vez hay más ciclos, grados, máster, pero las salidas, de hecho, antes lo has comentado, a veces son inciertas. ¿Y cómo ves el panorama de estudios sobre videojuegos en España y su correlación o respuesta después de cara a ese mercado laboral? Porque claro, es muy bonito, luego sale esa presentación oficial del libro blanco del desarrollo del videojuego, se habla un montón de creación, de estudios, de grados me refiero, pero realmente luego no hay una aplicación, luego esas personas tienen una formación que no pueden aplicar a lo que les gustaría. Exactamente. De hecho, yo para toda la gente que esté leyendo el libro blanco o se piense que en el videojuego hay mucho trabajo y es maravilloso, le animo a que deje de leer el libro blanco o que deje de ver la televisión, los medios generalistas y que se metan en Twitter. Seguid a desarrolladores indies que estén contando sus experiencias, que estén contando lo que están sufriendo y que estén contando también sus éxitos. Y esa va a ser realmente la perspectiva más clara que vais a tener. Nosotros, siempre que tenemos las primeras entrevistas con los chavales, les decimos, chicos, el mundo del videojuego es duro. El mundo del videojuego depende mucho de vuestro talento. Depende mucho del trabajo que vayáis a aplicar, porque si no ese talento se queda en nada. Y depende mucho de cómo os vayáis a mover, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también, aparte de profesor de esto, también soy profesor de marketing. Y sé que, por ejemplo, el mundo del marketing online te va a dar trabajo de manera casi inmediata cuando salgas de un máster. El videojuego no. El videojuego parte, dedicarte al videojuego parte de la pasión por el medio. Y luego eso quieres traducirlo y quieres canalizarlo hacia el trabajo que te va a funcionar, ¿no? Ese es el punto de partida que tienen los másteres. Nosotros precisamente, como somos muy conscientes de esta realidad, porque yo a diario trato con estudios independientes que me pasan sus trabajos para verlos, hemos querido crear un máster que fuera como muy práctico y muy orientado a salir ya al mundo laboral de una forma rápida para poder moverse. Pero es lo que tú dices. Es decir, no es todo tan bonito como nos quieren hacer pensar. Y hay que buscarse muchas castañas para poder salir adelante en el mundo laboral. No por tener un máster vas a tener un trabajo, pero tampoco por mirar tutoriales en tu casa vas a tener un trabajo. Al final los másters o cualquier tipo de formación son una herramienta más. Yo, como te digo, tengo una carrera, 3 másters y un doctorado, pero toda esa formación que yo tengo ya he descubierto que de aquí hace 5 años sé que no es una llave mágica que me abre las puertas a un trabajo, ¿no? Simplemente son como ayudas para conseguirlo. Es una manera de empezar. Y eso es lo que también queremos dejar claro siempre que presentamos este máster en las entrevistas, ¿no? Intentamos ser lo más honestos que podamos. Nosotros, igualmente, de todas formas, y siempre intentaremos conseguir propuestas para empezar a trabajar en estudios de la zona, intentar conseguir que los chavales empiecen como becarios y luego que a partir de ahí se busquen su trabajo, ¿no? Pero todos sabemos que realmente la manera buena de empezar a trabajar es teniendo un buen portfolio, teniendo siempre descaro, teniendo siempre los deberes hechos y sabiendo llamar a las puertas adecuadas. Yo no me quiero tampoco extender demasiado porque estoy deseando escuchar a ver Tony por su propia formación que a lo mejor puede aportar a esta entrevista, pero sí que hay una cosa que quiero preguntar porque me resulta muy interesante y es que, claro, estamos hablando de un máster sobre creación de videojuegos en A Coruña. Has mencionado a Waylanders. ¿Cómo ves la escena de videojuegos en Galicia? Ya no solamente en España, sino en Galicia. Bueno, en Galicia estamos regular, o sea, somos el hombro de España y no estamos precisamente muy a tope, ¿no? De hecho, antes me decías que se están creando como muchos másters, ¿no? Yo te lo juro que ojalá se crearan más. Y no solo másters, sino cosas incluso como pequeños talleres de gente que se reúne para hacer videojuegos, porque al final eso es el núcleo de empezar a... De, es como la manera de que empiece la industria a moverse, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a los alumnos que tengo en mi clase y te lo juro que los veo y estoy pensando, wow, ojalá en lugar de trabajar fuera os quedaréis aquí en Coruña, montaréis estudio vosotros y empezaréis a trabajar, ¿no? Porque todavía nos falta mucho. Nosotros trabajamos con dos grupos de en Coruña, digamos que hay un par de estudios que ahora mismo funcionan bien. Está Gato Salvaje y luego está KST, que es un estudio emergente, que también está empezando a hacer ahora juegos y no están nada mal, ¿no? Entonces, son los dos que conocemos ahora. En Lugo también hay alguno, pero todavía no hay nada que digas tú en plan de guau, que ponga, por ejemplo, en el mapa a Galicia, ¿no? Y te diré que a nivel personal es una de las cosas que más me interesa, ¿no? Ojalá en Coruña no hubiera solamente mi máster y en Ferrol el de la UDC. Ojalá hubiera 7 más para que más gente se animara y más gente se atreviera a meterse en ese tipo de estudios. Hay una historia que hemos tenido que me ha fastidiado muchísimo, que es que una chica quería meterse en nuestro máster a estudiar. Era una persona que venía de la cultura, pero que sus padres no le dejaron meterse en el máster porque decían que eso del estudio de videojuegos era una tontería. Entonces, al final, no pudo meterse, ¿no? Entonces, eso me da muchísima rabia porque sé que seguimos con el estigma de que estudiar videojuegos es un error, ¿no? Es una tontería y es una pérdida de tiempo. Y ojalá hubiera más, para que hubiera más normalidad y hubiera más estudios y más industria para que esto fuera algo más común que de lo que es de ahora. Bueno, en cualquier caso hay que ser optimistas y al final también la escena del desarrollo de videojuegos se crean con estas cosas, con estas propuestas, con este tipo de formación, ¿no? Todo esto contribuye a que se cree industria. Sí, sí, claro, sin duda. Ya te digo, es que es nuestro objetivo, ¿eh? Al final intentamos hacer un máster lo más honesto posible para que la gente que viene a estudiar con nosotros tenga el mayor conocimiento posible en el menor tiempo, que se lo pase bien, que disfrute y eso, y genere industria, que creo que es lo que tenemos que conseguir. Y, por supuesto, formar a nuevos creadores, que es lo que necesitamos como para que se produzca lo que te decía antes, ¿no? Ese nuevo cambio, esa nueva vuelta de tuerca a las reglas preestablecidas del videojuego para que las cosas vuelvan a avanzar como avanzaron también al principio de esta década, de este siglo. Pues ojalá. Ya digo, aquí somos en el batallón un equipo bastante heterogéneo. Yo soy periodista, Aitor programador web y Tony, por ejemplo, es desarrollador de videojuegos y seguro que él tendrá alguna pregunta que trasladarte, habiendo vivido precisamente desde dentro lo que es estudiar videojuegos y luego hacer su primer proyecto. Pues sí, mira, efectivamente. Yo en mi caso, para ponerte en precedente, estudié el grado superior de 3D y después el de desarrollo de videojuegos, que era el que se conoce como desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pero se modificó de alguna manera, fue como un reskin. El punto medio entre remaster y remake, pues un poquito estaba ahí. Lo adaptaron lo suficiente como para que fuese distinto, pero algunas asignaturas pues notábamos que sobraban, pero les obligaban a ponerlas. Entonces yo vengo de ese precedente, de hacer también mi proyecto que está en Steam, gratuito, etcétera, y yo tenía como una batería de preguntas, como si tuviese un bingo, pero conforme has ido hablando los he ido tachando, porque lo has respondido prácticamente todo, pero sí que de alguna cosita que has dicho tengo bastante, bastante curiosidad. Que has dicho que algún alumno lo habíais colocado como becario en alguna empresa, me gustaría saber alguno de esos precedentes y la situación laboral, si realmente era becario en el sentido de tenía pues su contrato de prácticas o si eran prácticas lo que es un convenio, que no es realmente un contrato cotizando y con salario. No, ya te digo, esta es la primera promoción que tenemos de alumnos. Todavía no hemos metido a nadie de becario ni ningún estudio. Vale, claro. Es un proceso que empezaremos ahora para ver cómo está la industria. De todas formas, es lo que te digo. Yo también en experiencia laboral he empezado como becario en sitios y al final me he dado cuenta de que como realmente consigues curro, es teniendo un currículum, ideas, cara, llamando a las puertas y consiguiendo trabajo, que eso es así. Sí, no, eso está claro. Y una cosita más quería preguntar, algo que se está, digamos... dicho más rápido, que estudiar videojuegos es caro en este país, es carísimo. O sea, depende de dónde vayas, en la ENTI creo que rondaban los 8.000 más o menos, es bastante, bastante. Y de hecho yo lo voy a decir, lo que pagaba mensual, bueno, anualmente, el de 3D era anualmente 3.500 y el de programación, el siguiente que hice, eran casi 5.000 al año. O sea, es una auténtica burrada. ¡Madre mía! Sí. Y de hecho para mí el segundo no valía lo que nos estaban cobrando, pero eso es otro tema. Me gustaría saber el vuestro, el precio que tiene y cómo está justificado ese precio, porque nunca, y es algo que me hubiese gustado hacer, nunca he preguntado, oye, ¿en qué invertís el dinero que os pagamos mensualmente o anualmente? Me gustaría hacerte esa pregunta, ¿en qué está invertido lo que es la matrícula o el pago mensual o anual de cada alumno? Mira, con nuestro máster, al final una cosa que es verdad, que es lo que tú dices, ¿eh? Es decir, estudiar videojuegos a través de un máster, de una formación con profesores que vienen de toda España, nunca es barato. Los precios que comentas tú le llega bastante ahora que me los cuentas. Lo que hemos hecho nosotros es que hemos planteado varias hemos planteado posibilidades de fragmentación de pago y luego también en función del alumno solemos abaratar o ajustar los precios para poder adaptarlo a sus necesidades. Y luego lo que comentas de cómo orientamos o cómo gastamos el dinero, si te digo, pues por ejemplo, nosotros estamos en Galicia y en Galicia, como me preguntaba antes Sergio, que hagamos aquí videojuegos, somos 7 personas. Y al final lo que tenemos que hacer es coger a gente que viene de Madrid, coger a gente que viene de Barcelona, y entonces a los profesores intentamos traerlos lo mejor que podamos. Entonces al final, entre todas esas cosas, pues se nos va bastante pasta. Luego también pagar a los profesores y luego también a mayores coger equipos para poder dar las clases. Entonces bueno, al final... Es lo que te digo, los másters en academias privadas son siempre caros, y eso ya te lo voy a decir así, no valen 1.000 euros o 2.000 euros, pero te ofrecen, cuando son títulos propios, formaciones que no podrías conseguir si, de otras maneras. Sí, no, ahí estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que Aitor también tenía un par de preguntillas por ahí. Sí, bueno, antes de nada aclarar que, bueno, yo también vengo de una academia privada, de un máster en una academia privada, y tengo que decir que gracias a eso tengo un trabajo del que llevo ya 3 años viviendo, así que en ese sentido estoy muy agradecido de que afloren estas academias. Y en cuanto al máster en sí, quería preguntarte, Adrián, por lo que te he estado oyendo hablar, intuyo que es un curso presencial, ¿no? No es nada online. Es 100% presencial, y eso es algo que desde el principio tuvimos claro, porque ya no solo nos interesa que la gente... Bueno, para empezar, es que hacer este tipo de formación que es adaptable al alumno, haciéndolo online sería muy difícil, ¿no? Claro. Es que aparte nos interesan muchísimo varias cosas. Primero, que consigan habilidades sociales entre ellos, que se peleen entre ellos. Y luego, además, no dejes de pensar que los profesores que vienen trabajan en la propia industria. Entonces, nosotros lo que hacemos mucho en EBF es que toda la gente que traemos son profesionales, de manera que son los primeros contactos de los alumnos. Hay veces que se contrata directamente, automáticamente, que los profesores están ahí, cogen a los alumnos para llevarlos luego a sus puestos de trabajo. Ya no solo en el máster de videojuegos, sino en el de marketing, MBA o recursos humanos que también tenemos. Entonces, eso es importante. Y creo que es muy difícil ser capaz de transmitir ideas sobre creación o sobre creación cultural si no tienes cara a cara a las personas, ¿no? Lo hemos como medio barajado, lo de poder hacer algo online, pero es que al final, si te das cuenta, cuando haces algo online, ya únicamente estás como impartiendo conocimientos casi a mano, en plan de tómalo, ¿no? Y pierde mucho ese gustito de que, oye, hablemos, cuéntame esa inquietud que tú tienes, vamos a resolverla. Y como no queremos perder eso, lo hemos hecho totalmente presencial. Nosotros nunca queremos superar más de 10 alumnos por clase, porque es eso, ¿no? Una de las cosas que comentabais antes del tema de las academias privadas es que permiten este tipo de cosas, que podemos hacer un título propio a nuestra manera, lo que mejor pensamos, y además tener menos alumnos precisamente por lo que es el máster en sí. Entonces, eso está muy bien porque permite que fluyan las sinergias, que podamos hablar más y que la verdad es la formación dé mucho más gusto tanto darla como recibirla. Sí, además que al final es como que el alumno tiene un trato o una atención casi personalizada del profesor. Claro, es que eso es fundamental. Al final es que no estamos enseñando estoy mirando hola alrededor de mi habitación a ver si me ocurre algo que se enseñe de una manera más mecánica, ¿no? Pero no es algo mecánico al final, ¿no? Es algo que tiene que ser de conversación, casi casi de mirar a los ojos al alumno y de intentar entender... Y un empujón, ¿no? Claro, de por qué cuando le enseñaste Silent Hill 2 y le dijiste que era un juego no sé qué, él te preguntó otra cosa, y que se produzcan esas fricciones que al final hagan que esa idea de videojuego que tienen que entregar el 18 de enero fluya mejor, ¿no? Entonces... Dios mío, yo creo que eso tiene que ser fundamental si nos tomamos en serio el videojuego como lo que creemos que es. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, pero para quien esté interesado, que sé, me consta que tenemos oyentes de perfiles muy diferentes, hay desarrolladores, artistas gráficos, también músicos, y a todo el mundo que le puede interesar todo esto del máster, ¿cuándo es la próxima convocatoria o cómo puede informarse mejor? ¿Alguna página web, algún sitio al que pueda acudir? No sé. Pues mira, yo os animo a todos a que si tenéis una mínima inquietud sobre el videojuego, nos llaméis, porque tenemos además un grupo de asesores majísimos que os escucharán y os dirán si nuestro máster os puede ayudar o que quizás os haga falta otra formación. Entonces, si llamáis al número 900-900-846 o visitáis la página ebf.com.es, ahí vais a poder dejar vuestro contacto. Entonces, os llamaremos y hablaremos tranquilamente. Si vemos que os gusta lo que os proponemos, pues tendremos ya reuniones presenciales en el propio centro, en EBF, que estamos en A Coruña, muy cerquita de Expo Coruña. Y si ya estamos todos encantados y nos gustáis y nosotros gustamos a vosotros, pues la siguiente convocatoria empieza cuando acaba esta. Entonces, nosotros acabamos en junio y para el próximo noviembre empezamos con otra. Pero, como digo, son clases que queremos que sean siempre pequeñitas, muy íntimas. Así que si os interesa, podéis llamar ya, vamos hablando y vamos viendo. Genial. Adrián Suárez, coordinador del Máster en Creación de Videojuegos en la ABF, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que esa inquietud por aprender y formarse en videojuegos siga en alza y se llenen las clases porque nunca sobran profesionales y seguro que se aprende muchísimo. Un saludo. Un saludo a vosotros y sí, que todos los bichos bully que me escuchen nos llamen para meterse en nuestro máster. Eso, eso. Luego queremos saberlo. Si alguien se apunta, que nos lo comente. Y ahora vamos a hacer un pequeño inciso musical. Vamos a oír uno de los temas que pertenecen a la banda sonora de Celeste, protagonista en cierta forma de la actualidad por su nominación al GOTY, y volvemos en un ratito. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web. www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Aquí seguimos después de esta pequeña pausa musical. Madre mía, qué juegazo Celeste. Yo creo que no hay mejor forma de celebrar esa nominación al GOTY que poniendo un tema de su banda sonora. Y aquí estamos, en este ¿A qué estamos jugando? Ya sabéis, esta sección donde hablamos de a qué hemos estado dándole durante la semana de forma totalmente subjetiva. Son nuestras impresiones al momento, no es un análisis, no es una crítica sesuda y concienzuda, simplemente lo que nos ha parecido algo. Así que en esta ocasión, como tenemos un invitado que es Atreides, luego vamos a escucharlo porque tengo mucha expectación, pero antes creo que tú, Tony, has estado jugando con un dragoncito morado. A ver qué nos puedes contar. Pues sí, he estado con nuestro querido Spyro Reignited Trilogy. Pero solo me ha dado tiempo a jugar al primero. Spyro. Spyro mal. Vamos a empezar por ahí. Sí, lo sé. A ver, en el juego está doblado castellano, dicen Spyro. Yo no quiero decir Spyro, quiero decir Spiro, pero ahora no sé por qué me ha salido Spyro. Me lo están intentando meter en la cabeza en el juego constantemente. Voy a decir Spyro de ahora en adelante. Alístate y sí, lo digo a la bien, marina. Me corregís. Como en los Simpsons. Alístate a la marina, por supuesto. A ver, solo he tenido tiempo de jugar al primero y no todo. En mi caso, el que tuve en su época original era el 2, que de hecho lo tuve que mirar porque ni me acordaba de cuál era. Y la verdad es que el primero apunta maneras de lo que van a ser los dos siguientes. La historia del primero, muy, muy, muy sencillita. Está el malo, que es el señor Nasty Nork, o como dicen aquí, Nasty Gnork, porque pronuncian la G del principio, que me da bastante rabia. Mirando la tele y hay un dragón diciendo, sí, este Nasty Nork, no, este no vale para nada, si es que es un pringao, no sé qué. Y el tío dice, sí, pues los voy a convertir a todos los dragones en estatuas de piedra. Menos a Spyro, porque si no, pues tenemos que ir salvando todos los dragones hasta pues llegar al final. Entonces esto, el tipo de juego yo lo definiría como un colectazón un poquito, ¿no? Porque sí que es verdad que no es un mundo súper súper grande, porque al final es adaptar, hacer un remake, recocinar todo lo que estaba hecho en Play 1, que ya os digo que está súper bien hecho a nivel del de Crash Bandicoot, y lo han hecho muy muy muy bien. Este colectazón, pues en áreas más o menos grandes, espaciosas, poco a poco se van haciendo más grandes, la verdad es que tiene un diseño de niveles bastante, bastante, pero que bastante currado, bastante profundo, que me extraña que fuese así, pues originalmente, pero es que lo fue y de verdad que la gente que trabajó por lo menos en el primero, se ha demostrado que el diseño de niveles que hicieron hasta el día de hoy sigue estando muy, muy, muy bien, bastante pulido y muy sólido. Sí que una cosita mala a decir, porque no todo iba a ser bueno. Se suponía que este juego, se rumoreó que el retraso de octubre a noviembre era para que pudiesen caber todos los juegos en el disco. No ha sido así. De hecho, creo que en el disco hay muy poquita cosa y hay que descargarse 30 y pico gigas para que el 2 y el 3 estén, porque solo está el primero en disco. No sé qué habrán hecho con el 2 y el 3, pero madre del amor hermoso, se me escapa totalmente. Aún así, de verdad, si no tenéis problema con eso, pues el juego os va a encantar. Si sabéis a lo que os enfrentáis, que es bastante, una experiencia bastante relajante, bastante inocente para todos los públicos, que para mí es que es disfrutable por cualquiera. El control es muy bueno. Se había dicho que, ostras, que el control de Spyro original, aquí no, se ha adaptado perfectamente. Tiene los dos esquemas de control, el antiguo y el nuevo. Yo utilizo el nuevo, no he probado ni el antiguo ni nada. Para mí va genial como va. Y es que está muy, muy, muy bien. En cuanto a gráficos, animación, etcétera, este juego está con Unreal Engine 4, que de hecho yo cuando vi el juego digo, hostias, esto es la típica recreación de YouTube de fan recrea tal en Unreal Engine 4. Efectivamente está hecho en Unreal Engine 4, pero esto no está hecho por fans y se nota muchísimo. O sea, las animaciones son de pues, prácticamente nivel Pixar, y es que no exagero, es prácticamente nivel Pixar. De los dragones a los que rescatas, que tienen pues, modelos muy, muy, muy distintos y muy chulos, como de propio Spyro, que han rehecho las animaciones, no son las que eran, no las han mantenido, las han mejorado, y es súper gracioso, porque parece como una lagartija levantando el culete cada vez que va corriendo, súper, súper gracioso, y de verdad, o sea, un trabajo muy, muy, muy, pero que muy mimado. El sonido, hay como dos modos de sonido también, solo he probado uno de ellos, pero el otro me consta que se adapta, me parece, al momento del juego. No estoy exactamente seguro de cómo es, pero sé que es distinto. Tendré que echarlo un tiento porque es que no, ni he caído en ello. Y una cosita que quería comentar, que es que se filtró una versión de Switch, pero por todas partes. O sea, cuando se creó la web para reservarlo, había un desplegable con Play 4, Xbox, tal, y estaba Nintendo Switch no una vez, sino dos. O sea, había dos pestañas de Switch que me quedé loquísimo. Y además creo que fue después de un Direct, que es que se puso en la web de Nintendo UK, yo lo vi, estaba ahí, Spyro the Dragon, no sé qué, ay, que he dicho Spyro, Spyro Reignited Trilogy y tal, no sé qué, y luego lo quitaron. Digo, a ver, qué tontos no somos, sabemos que algo está pasando aquí, que a lo mejor ha habido complicaciones con el espacio en el cartucho o lo que sea, ni idea. Alguna complicación habrá habido porque esto tenía mucha pinta de que iba a salir en Switch, y es que mínimamente en desarrollo está o ha estado, con lo cual eso está claro que en algún momento seguramente caerá. Y una cosita más, que es que yo no solo me compré esta trilogía, me compré una señora figuraca, y no, no va a haber ahora ninguna otra cuña, no os preocupéis. Una señora figuraca de, dice 25 centímetros, creo que son 28 en realidad, que es un quemador de incienso, pero es que es tan chulo, por eso he dicho lo de incienso antes. Es una base bastante grande, pero bastante grande, donde pones a Spyro encima, y entre la base y Spyro hay como un espacio, como un dedal un poco grande, así de metal, para poner ahí incienso de estos como triangulares, ¿no? Como en forma de cono, y saca por nariz Spyro el humo, que es un detalle que a mí me flipó. Me acuerdo cuando lo escuché, cuando fui a Game hace unos meses, que esto se anunció, y dicen, sí, tal, va a salir dentro de unos meses, y es quemador de incienso. Una de las chicas que estaba ahí detrás del mostrador lo flipó en plan, ah, sí, tal, y yo me quedé en plan, ostras, el detalle es espectacular, yo esto a lo mejor me lo planteo. Uh-huh. Y la figura es enorme, y por 35 bretes la verdad es que vale la yo pena. Yo vi vídeos por redes sociales y me parece, verdad, fascinante, ¿eh? ¡Qué cosa más chula! Sí, señor. Sí, sí, sí. Porque además es un huequecito simplemente. Claro, y además, fíjate, en cuanto a este Spyro de Dragon, o Spyro, según que le preguntes... Spyro. ¿Tú jugaste el original? No, solo jugué al 2. Vale, vale, perfecto. No, te lo pregunto porque, claro, el que a lo mejor no jugase en su día y ahora va a jugar a este remake, ¿se siente un juego como si fuese nuevo, hecho de ahora, o tuve mecánicas y vicios de aquella época de Play que siguen aquí presentes? Pues yo, mira, visualmente lo veo totalmente un juego nuevo. De hecho, es que es un juego hecho nuevo. Pero sí que el diseño, o más que el diseño... los objetivos, ¿no? De simplemente recolectar y de que los enemigos tengan un toque y ya está. Lo veo muy de época pasada, pero es que igualmente se aguanta muy, muy bien y es muy disfrutable. Muy de los 90. Sí. Pues sí. Yo aquí tengo tres cosillas que preguntarte, Tony, muy cortitas y al pie. Espera, yo te pregunto una. ¿Haces desprecintado ya tu copia de Spyro que lo tienes ahí en la estantería? Y todo? No. No sé cuándo lo haré, pero algún día. quiero preguntarte... ¿Dirías que tiene un mal doblaje el juego? No, para nada, nada. De hecho, lo he comparado con algunas frases del original, y no solo el guión lo han profundizado, porque el guión original era bastante, bastante, bueno, justillo, sino que, bueno, han rehecho el guión, pues simplemente haciendo frases más profundas, pero queriendo decir lo mismo, y el doblaje me consta, creo que no hay ningún actor de doblaje que sea el mismo, creo, no estoy seguro. Pero sí que hay, ahora que lo dices, hay una frase, que la típica frase en inglés que te dice, ven aquí y tal, y tú y responde, I'm on, en plan, sí, sí, voy. Pues aquí le han traducido una de esas frases, literalmente, en vez de decir, estoy listo, voy allá, han traducido I'm on con, estoy arriba. Sí, sí, tal cual. Estoy arribísima. Sí, sí, sí, sí. Yo estas cosas las detecto muy rápido y me quedo en plan, no puede ser, hombre, estoy arriba. Qué bueno. La segunda que quería hacerte era si lo veías difícil, un juego difícil. No, no, para nada, cero, cero. Uh-huh. Es un juego muy de relajarse y a no ser que quieras conseguirlo todo, no vas a tener ningún tipo de dificultad. Es bastante paseo y muy disfrutable como tal. Uh-huh. Vale, y ya para acabar, simplemente Crash o Spyro. Crash, sí. Por ahora Crash. Pero por ahora Crash, ¿no? Sí, sí, por ahora sí. Yo recuerdo cuando lo probamos en la Madrid Games Week, que me llamó sí. la atención, hablando estrictamente de lo visual, de ese efecto, no sé si es blur o desenfoque simplemente, sí. cuando giras la cámara. Tan el motion blur, sí. Qué bonito, de verdad. Hay gente a la que le marea. De hecho, estaba Alex El Capo en directo y dijo, joder, es que me marea mucho, por favor, que quiten esto. Bueno, cuestión de gusto. Y he leído, Tony, que el juego tenía problemas de rendimiento. ¿Tú los has notado? A ver, hay un poco... O sea, el juego va a 30 frames, perfecto, en Play 4 a 1080 y en Xbox One a 900. Pero sí que es verdad que hay un momento donde ves que el frame baja un poquito, pero para nada es un impedimento. Ves que en algún momento a lo mejor bajan 2-3 frames, pero nada, un segundo a lo mejor y ya está. En general es muy, muy, muy fluido. Pues genial, además yo sé que en la comunidad de Discord mucha gente estaba deseando que aquí trajésemos a este maravilloso dragón nuestras impresiones para ver si se lo pillaban o no. Así que fantástico, me alegra que te esté gustando, que estés ahí oliendo el incienso de la nariz de Spiro, que eso es muy bonito. Y ahora quiero también escuchar a ver a Atreides, porque sé que esta semana has estado jugando a muchas cosas, pero una de ellas que nos puedas contar aquí y compartir con todos nosotros. Pues una a la que le tenía muchas ganas y que he cogido esta semana y la he probado es The Witcher Tales Thronebreaker. Está basado en los cuentos, bueno, en el universo que creó Andrzej Sapkowski para The Witcher y es otro juego de rol que han hecho los chicos de CD Projekt Red, los de la trilogía de The Witcher. Y la verdad es que iba con una cierta idea, pero no tenía muy claro lo que me iba a encontrar. Solamente sabía que seguro que iba a tener un buen guión, y lo tiene, y que iba a estar ambientado aquí, y obviamente lo está. Pero es un juego que está muy enfocado a las cartas, al Gwent que teníamos en el juego de The Witcher 3 y al Gwent que han sacado después, pues han seguido puliéndolo y lo han... Y ha sustituido lo que eran combates y luchas y demás por partidas de cartas. Todo lo demás es un juego de rol clásico. Tú coges, tienes un mundo abierto por el que te vas moviendo, un mundo abierto, pero te mueves por el mapa, no tanto por el mundo abierto. Perdón, lo he dicho mal. Miras el mapa para ver dónde quieras, ves ahí el mundo más o menos definido, pero luego tú te mueves por él por como tú quieras. Vas cogiendo caminos que hay, pero te puedes ir a cualquiera de ellos y te vas encontrando misiones secundarias, porque la principal es que tú representas a la reina Medhe de Liria y de Rivia. Una de las zonas de Witcher que estaba cerca del Imperio Nilfgaardiano. Y bueno, el conflicto con el Imperio Nilfgaardiano es parte de lo que te vas a encontrar, pero también tienes un reino en el que has estado durante tiempo fuera y te encuentras con bastantes problemas. Entonces, bueno, todo tiene una buena historia. Tiene una buena historia, tienes que recopilar recursos también para poder coger e ir mejorando tu taller, mejorando tu tienda y mejorando el campo de entrenamiento para poder tener tus soldados que se convierten en cartas. Todo esto al final es para que tengas una potencia de baraja para poder coger y enfrentarte a lo que vas encontrándote. A ver, las partidas están muy bien porque en lugar de hacerlas repetitivas y que sea siempre igual, dependiendo de con qué te encuentres, si te encuentras con unos sumergidos, si te encuentras con un wyverno, dependiendo de lo que te puedas encontrar, pueden variar y tienes que jugar de una forma o de otra y hacer una cosa u otra. O si tienes, como me ha pasado a mí, una rebelión en el reino, en uno de los pueblos que se las trajo, pues tenías que coger y jugar una partida más corta y conseguir con las cartas que tenías en la mano eliminar a todos. Tenías creo que 3 cartas nada más y tenías como 6 enemigos que eliminar. Así que es un juego muy estratégico. Y lo bueno que tiene es que te deja repetir tantas veces como quieras si fracasas, y yo fui unas cuantas porque no era nada sencillo. Y es bastante divertido, engancha muchísimo. Al principio lo miraba un poco, bueno, no sé. Esto veremos cómo es, pero conforme iba pasando el tiempo cada vez me iba gustando más, también porque la historia se va desarrollando. Además, una cosa que ha pasado en todos los de Witcher es que las decisiones que tú tomas afectan al juego y a la historia. Y aquí hombre, llevo 5 horas, todavía no sé muy bien cómo va a afectar, pero ya he hecho un par de cosas con las que tengo bastante miedito de qué es lo que pasará más adelante. En general está muy bien, es muy divertido, y el apartado gráfico es tipo cómic, digamos. Más bien son una animación muy justita, que es una como si fuese una mitad de cómic y moviéndose poco. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es para hablar de imágenes. Es muy bonita, pero la animación es la mínima que pueden tener. En general me ha gustado mucho, y la única pega que le he encontrado es que cuando tú llegas a encontrar unos cofres dorados que tienen una recompensa, como es lo suyo, y no es fácil llegar a ellos, la recompensa que te da son cartas para el Gwent, el juego de Gwent, no para el juego de Thronebreaker, lo que, hombre, me parece muy fuerte. Ya solo me falta encontrarme trajes para The Witcher 3. pero... Sí, es que no, es algo que me parece un poco raro. Sí, y no, únicamente un inciso, porque claro, todo lo que estás contando, nada más que el propio concepto del juego de cartas, hasta donde tengo yo entendido, no sale en móviles, ¿no? Estamos hablando en consolas y en PC. No, sale exactamente para PC y consolas, no sale para móviles. Pero es muy cómodo de manejar. De hecho, el juego entero lo manejas con el ratón, el teclado. A ver, tengo algún atajo, por ejemplo, para el mapa, le doy a la M, que es mucho más rápido, pero en general no lo necesitas para nada, con lo cual está muy fácil trasladar eso al mando del orden, al mando de la consola o al móvil. Pero el móvil por el momento todavía no lo han sacado. También he leído que no ha tenido tanto éxito como esperaban ellos. Y además... Ah, oye, una cosa importante. Sí, sí. Está en castellano. No solamente está traducido, sino que está perfectamente doblado al castellano. Ojo, sí. Que ahí es nada. Y a mí, yo reconozco, soy desconocedor completo de The Witcher, como es ampliamente sabido, pero hablando de un juego de cartas, si lo podemos decir de esa forma, aunque tenga su estrategia y demás, ¿hay micropagos? ¿Hay formas de sacarte el dinero que pueda doler? No, señor, ni uno. Muy bien. No hay micropagos. Y además, aunque es un juego de cartas, está muy bien integrada la mecánica dentro del juego. Con lo cual, realmente es un juego de rol con toda la carga de rol. Tú puedes ir mejorando a los personajes que tienes. La reina Meve, por ejemplo, encuentras cartas que sustituyen a la que tú tenías, que llevaba una espada y que te otorga unas ciertas habilidades. Bueno, pues en un cierto momento, cuando tuve la enorme suerte que uno de esos cofres dorados no me daba una carta para otro juego, sino para este, lo que hacía era mejorar la carta que ya tenías para que te diera más cosas. Es decir, que tienes todo, el construir y mejorar a los personajes. No, es un juego de rol tal cual. Lo que pasa es que en lugar de luchar en tiempo real o en luchar por turnos, lo que luchas es con la baraja de cartas. Se me hace curioso que este juego pueda convivir con el propio Gwent, ¿no? Yo pienso que habrá dos perfiles de personas, la gente que quiera ir a echar partidas directas a Gwent y gente que quiera tener un trasfondo, ¿no? Pues supongo que sí, pero en realidad lo que yo había leído es que el juego este está muy enfocado a la parte de multijugador. La campaña es larga, es decir, llevo 5 horas y estoy empezándola, con lo cual yo no creo que se vaya a menos de 25 o 30 horas con facilidad. Así que es una señora campaña, pero sin embargo tiene también para que puedas jugar al multijugador. Desde luego la campaña te entrena muy bien, porque como te salen situaciones muy distintas en las que ellos lo llaman puzzles, y es eso, en lo que va cambiando las condiciones de la partida, para poder hacer eso terminas teniendo un dominio de cómo son las cartas, de las estrategias que tienes que hacer, que te va a servir luego para jugar al multijugador, pero sin abandonar la historia. Y el Gwent, que yo creo que he jugado solamente un par de veces, es directamente un juego de cartas y sin más. Al final, los dos tienen multijugador. Yo creo que se lo come. A lo mejor estaban pensando en sustituir el uno por el otro, no lo sé. Pero claro, regalando cartas para el otro... Es raro, sí. Eso es muy raro. Es muy Blizzard eso también, ¿eh? Bueno, también es verdad. Pero a mí me hizo poquísima gracia cuando me encontré, la verdad. Claro. Porque no juego al Gwent, claro. Bueno, pues ahí está esa recomendación, muy interesante. Juegos muy diferentes, como siempre que hacemos esta que estamos jugando. Nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que Sapkowski tiene que estar contento, ¿no? Sabiendo su relación con CD Projekt y todas estas cositas. Bueno, si ganan mucha pasta con esto, podrás reclamar un poco más, ¿no? Claro, ¿ves? Siempre hay un lado positivo. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos con la despedida de este programa de hoy, que como prometí, estaba cargado de contenido y yo creo que ha sido así, que ha sido muy interesante. este episodio llega a su fin, Tony. Nos despedimos hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima, a ver si puedo jugar un poquito más de Sespiro, que mañana ya empiezo a trabajar, a laburar, y a ver, esperemos que me vaya todo lo bien que me pueda ir. Pues seguro que sí. Pero yo espero que sí, espero. A ver, es mi pasión, o sea, eso, creo que esa era parte de la letra de la canción de Pokémon, es mi destino, es mi es pasión. Es mi misión, decía. Sí, es mi misión. Bueno, en mi caso también, las dos cosas, que también, nada, y que un placer siempre estar aquí. Pues sí, ojalá vaya todo genial, que va a ser así segurísimo. Y lo mismo, Aitor, nos vemos el jueves con ese Responde. Pues sí, nos vemos el jueves. Yo me marcho a jugar porque esta semana ha sido increíble. La cañonazos de títulos que han llegado y me han pasado todos por los lados y no he podido pillar ninguno. Así que ahí iremos moderadamente trabajándolos uno por uno. Por supuesto. ¿A qué nivel tiene Salivy, por cierto? Pues al 40. Va bastante bien. Sí. Vas más o menos como yo, ¿eh? Por ahí, es por que ahí. La Pokéball Plus... ¡Ojo! ¡Ojo! Oh, madre mía. Ya habrá tiempo de hablar de Pokémon, supongo, sí. Imagino. Y, por supuesto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Atreides. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que no sea la última vez que estés aquí, en esta que ya desde hoy es tu casa. Estás invitado. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que sí, me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer. Y ya sabéis, cuando vos queráis, estoy encantado de estar con vosotros. Pues sí, estaremos pendiente de todo. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta adiós. Sora ni sobieru kurogane no shiro Super Roboto Majin Ga Z 無敵の力は僕らのために